Así empieza la historia de deportes, hay que hablar. La tormenta de ideas no se hizo esperar. De golpe Julio Rivas un buen grito les pegó. Y sin dudarlo, un minuto segunda se llamó. Con el paso del tiempo todo empezó a mutar. Cientos de pasacalles empezaron a colgar. Hasta que vino Paco y los mandó a bajar. Y falta todo un verso que tenemos que inventar. Segunda pelota, hay tanto para hablar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota, antes en el dial. Segunda pelota, morir o matar. La oscura y desparpajo de a poco se notó. Con dos seres extraños y su show de colección. Segunda pelota, mutantes en el dial. Hay que escuchar. De pronto al mediodía ya no los quisieron más. Y a poco de deportes se dejó de hablar. La dupla se hizo trío y la tarde los parió. Si entran dos, ¿por qué no tres? A Rafa se pichó. Un día como tantos, el Piñe no llegó. Hay tanta gente al pedo que López se inspiró. Cadena de la amistad, la gente se enfermó. Yo también los escucho. Caray, qué bueno. Segunda pelota. Somos como ves, yo también los escucho, empieza a sentirse otra vez. Una hora al comienzo, luego dos, ahora tres. Para el próximo año, Radio Donde se ve. Buenas tardes. ¿Cómo anda ella, querido? ¿Sabes que te extrañé particularmente? Porque como esta semana el lunes no nos vimos. Exactamente, exactamente. El lunes, día de los muertos, como se dice popularmente, ¿no? Y sí, ¿no? Sí. Así que bueno, feriado. Feriado histórico en esta radio, es uno de los feriados que siempre se respeta, ¿no? Que siempre sí. Se respeta, sí, digo, sí, en el sentido de que no hay que venir. Seguro, seguro. Sí, que funciona como feriado. Ah, exactamente. Así que bueno, no, yo me tomé feriado completo también, cerramos la agencia, descansamos, tomamos unos días, un poco de descanso que viene. Ahora, viste que un descanso a esta altura de año es traicionero, ¿no? Porque donde aflojás sí, un poco, no levantás más. Es brava. No levantás más. Pues ya venís con el cansancio todo el estos año. Estos 5 meses frenéticos. Dicho sea de paso. Desde abril a sí, octubre, claro, 5 meses. Claro. El uruguayo se agota. Sí, ¿no? Sí. Qué rencoroso que sos con la forma de ser del uruguayo. Pero no por nada, el almanaque que yo tengo de la agencia. Larson, Ladrup, arranca después de Semana Santa. Así la es, así es. Así qué es. Agencia, creativos hasta para los almanaques. No sé si le dije a la gente, que si a las personas, yo sé que nos escuchan mucho empresarios, que si quieren que ese producto realmente se posicione bien, tienen que hablar con Larsen, ¿verdad? Exacto. Esta nueva agencia integrada por viejos publicistas, no viejos de edad, sino sí, con sí, tipos sí, que son viejos en el sentido de la experiencia que tienen. Viejos de ideas nomás. Tipo, no, con cabeza nueva, pero con la experiencia que necesita siempre detrás de una agencia. Porque por más que la agencia pueda ser nueva, ¿verdad? No así, es inexperiente, porque quienes la integran tienen experiencia. Me dejás sin palabras, Jorge, realmente. Yo como una agencia. Quiero la bienvenida al señor director Pablo Lecuder, recién llegado. Con un dorado, de Cuba, puede ser. Que vino con una boina del Che Guevara, lo estamos viendo en este momento. Y Julio Iglesias, ¿eh? La boina del Che Guevara. Julio Ríos, se tatuó el hombro con el Che Guevara, con el comandante Che Guevara. Un cambio radical. Radical, sí. Me pareció cuando con una matera, puede ser, con una cacamonía de adeón. O sea que también ahí. Sí, y una mano, impresionante. No está prendido, porque respetamos la regla acá, que no se puede fumar el lugar. Bueno, imagino que algún regalo salió, alguna cosa, ¿no? No pudo comprar nada, está terrible. Está bien, aparte la ahora que estás con el Che a full, repartiste todo allá. Está carísimo. Qué jugador. ¿Sabes que hablando de las licencias, hay un detalle no menor que yo me percaté la semana pasada, de la felicidad que se avecina en breves semanas con diciembre, que está armado de una forma parece que hubiera sido diseñada por un presidente de la República Aragán, porque es extraordinario. ¿Qué pasó? ¿Cómo toca? 25 de diciembre y 1 de enero, ¿qué caen? Lunes. En el día soñado, viernes. Viernes. Sí. Por lo que 24 y 31 de diciembre caen jueves. Ajá. Sí. Y mucha gente del 24 y 31 trabaja el mediodía, sí, porque mañana nosotros marchamos. Nosotros, sí, ahí se nos comemos, pero igual. Si sí, la gente normal, no nosotros, que trabajan en serio, trabajan el mediodía del jueves, ya tenés todo el jueves de robaina, viernes, sábado y domingo. Y sí, bien para guardarte esos 4 días, esas perlitas de que te van quedando licencia, y ya te armas una quincena. 15 días trabajás 6 días de 15. Vos sabés que ahora que estamos hablando de eso, no sé si será que tiene efecto efectivamente, o será simplemente cuestión del ambiente, los días, el calorcito, el sol. Pero quería comentarles una cosa que me asombró. La campaña, ¿ustedes han visto en la calle la campaña actual del Ministerio de Turismo? Sí, la vi. La campaña actual. Estoy asombrado. La que vi es la de la tele, que es la de que como el turista llega, se toma un taxi, ¡tac!, saca la foto. Todo. En realidad lo que están representando es toda la gente que le da laburo al turista mientras se está paseando por Uruguay. Ah, ¿no? Sí. No. Me refiero a otra que... La gráfica, una serie de carteles, claro, de vía pública, que dicen que le hablan al uruguayo no en su calidad de anfitrión, sino de turista en sí, ¿no? Y básicamente, no recuerdo ahora cómo es... Ya alquilaste en enero, por ejemplo. Algo así, lo que dice... Ya reservaste tu licencia, ¿viste? Cuando te den la licencia. Sí, se cocina ahora. Pero no es pregunta, es... Te probaste el bikini, ahí punto, está, no es pregunta. Ahí al principio está. Pensé que era pregunta. Ah, no es pregunta, es afirmar. Sí, ya dar por afirmado... Yo digo una cosa, ¿no? Pero hay varias. Yo, por ejemplo, la que vi es ya saliste a trabajar de día, se vienen las vacaciones. Uruguay natural, no sabes. Pero imagínate el clima que nos van poniendo. Ahora yo digo, está bien, eso es bueno. Qué para bueno, el turismo. Eso está haciendo su negocio. Está bien, es bueno para el turismo. Claro, claro. Pero no debería el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria, hacer una contracampaña para tratar de, claro, de detener esto. Seguro. Porque esto es un desmadre, ya a esta altura del año. Ah, entonces la crítica es al Ministerio de Trabajo, no al de Turismo, que el de Turismo está haciendo su juego. Está haciendo bien su trabajo. Está haciendo su juego. Pero vamos, no, mire que la muchas veces nosotros hablamos acá porque es lo que uno conoce. Yo recuerdo el año pasado en Europa, la Unión Europea, fíjate esto, una campaña de la Unión Europea. La Unión Europea tiene como ministerios, son como secretarías generales de asuntos distintos. Uh-huh. A la vez, sale una campaña de una inversión, pero imagínense, millonaria en euros en toda Europa, esa secretaría, aparte de la Comisión de Salud, recomendando a la gente que usara menos manteca, que se pasara determinadas mantecas de distinto tipo, vegetales o no sé cuándo, tratando de aminorar temas de colesterol y demás. Una campaña contra algunos productos, incluso la manteca. Salud, bien, sí. Tema de salud, ¿tá? El tema de colesterol y todo eso. Y a la vez, otra área de la Unión Europea, de la misma entidad, digamos, lo que pasa es que están totalmente descoordinadas, la parte de agricultura, incentivando que compre más manteca como producto lácteo, porque era el área de agricultura. Claro. Que dicho sea de paso, es la que tiene mayor presupuesto de la Unión Europea, porque la mayor parte del presupuesto de la Unión Europea se invierte en subvenciones a lo agrícola, ¿no? Al campo en general. No, bueno, esa cosa de loco. En fin, bueno, si hacen en Europa, podrían hacerlo acá también. Pero por lo menos para detener esta sangría. En el diario. A ver. La nota de tapa, la página 3 del Observador, hace referencia a un tema parecido, que es una investigación de la Facultad de Medicina que le da para atrás al consumo de carne porque dice que aumenta la posibilidad de tener cáncer de pulmón. Y hoy la respuesta del INAC, o ayer la respuesta del INAC que hoy levanta el Observador, por ejemplo, es que es un nuevo intento más para darle para atrás a la carne uruguaya por varios motivos. Pero diciendo, no pasa nada si comes. ¿Pero por qué le va a dar para atrás a la carne uruguaya? Las carnes rojas. Es mala onda de la Facultad de Medicina, ¿verdad? No, al parecer hicieron un estudio, una investigación. Pero digo, ¿por qué le daría para atrás a propósito de la Facultad? Seguramente si lo dicen es porque algún estudio lo tendrán. Sí. No sí, sé, no, calculo, yo qué sé. ¿Por qué es de mala onda la Facultad de Medicina? Sí, no. Se va a meter aparte con la carne, que Uruguay es un país tremendamente... Sí, pero... Estás... vive de la carne y demás. La noticia era que estaban calientes. Estaban calientes los del INAC. Claro, diciendo, sí, ¿qué sí, pasa? Sí, está. Nos están dando para atrás. Sí, claro. Bueno, mire que le comentemos nosotros carne, ¿no? Aparte yo hablando de que las proteínas de la carne que hay que comer, sí, hay que tener cuidado con... ¿Sabe dónde yo a veces me llama la atención que pase? En estas empresas gigantes que tienen un montón de cosas, que de repente tienen dos productos que son competencia, digamos, ¿no? El mismo rubro, puede ser dos cervezas, por ejemplo. O dos, sobre todo lo que me cabeza es que son dos refrescos. Uno cola y el otro no. Y el que no es cola, por ejemplo, dice... no tome más del otro, por ejemplo, ¿no? De alguna manera. Son los mismos dueños, ¿viste? Como se anda, y bueno, por algo de esos tienen guita y nosotros no, por algo será. Esa cosa no, por ejemplo, el paso a los toros. Lo dulce no te saca la sed, por ejemplo. Está bien, ¿está? Claro, sí. Es la campaña de paso a todos, pero son los mismos dueños de otras cosas. De Pepsi, seguro. Bueno, bueno, tratarán de atender un público que suponen. Está bien, claro. Bueno, no vi el. Vos, me quiero matar. No viste el partido. No vi el partido de River, pero lo que más me llamó la atención es que ni me enteré de que jugaba River. Yo tampoco. Y me enteré recién hoy. ¿En serio? Y me enteré recién hoy de que había jugado River y que había clasificado. Yo lo había dado por eliminado la vez pasada. Me perdí la serie y dije, marchota. Ni me enteré. Yo quiero saber si somos nosotros nomás o es general. Esto es una pregunta que quiero hacer porque. A mí me parece que nadie le dio bola a River en la Superliga. No, por supuesto. Pero nada, onda. Te lo digo, porque uno que, sobre todo acá en la radio, que siempre tenés algún diario arriba de la mesa. En las semifinales, papá. O alguna cosa. ¿Qué te parece? No, ayer hoy recién estapa. Nadie me comentó nada ayer durante todo el día. Ninguno de ustedes te llamó para decir vamos arriba a River. Es como una cosa. La verdad que tenemos acá el país, últimas noticias, el Observador, la República. Hoy estamos completos, ¿eh? Sí, pero vos sabés que estos diarios, ninguno saca una foto demasiado grande, un titular demasiado grande, excepto la diaria. Etapa, No, el Observador sí, el Observador sí. Sí, después en Ovación, en la etapa de, digamos, suplemento deportivo del país, también es la etapa de River. ¿Y la diaria también, sí. Vos? Sí, en la diaria, en la etapa de la diaria. La etapa de la diaria. Sí, pero no llamó la atención, porque mismo con Defensor, la vez pasada como que había más ruido. Sí, extraño, ¿no? La Sudamericana no es la Libertadores, eso es cierto. Ah, pero es una combinación. Sí, claro, ni calada. En 10 años, Nacional en 2002 y ahora River en 2009 y no se le da relevancia a un... A un hecho histórico, o sea, seguramente nunca más en la historia de River pase lo que está pasando esta semana. Y está ahí. Sí, pero es difícil, ¿no? Sí. ¿Cuántos equipos llegaron a la semifinal de una Copa? Chicos, a una semifinal de una Copa Internacional, creo que ninguno. Danubio. Aparte, ¿Danubio? Me parece que llegaron. Y Danubio en el 89. ¿Llegaron a cuartos? Creo que a semifinales. La semifinal del 89. Que perdió con partido comprado con Atlético Nacional de Medellín, que se comieron 5 allá, ¿no? Sí. Con juez amenazado de muerte, ¿no? Ah, sí, eso no sabía. Sí, claro, juez argentino de ese partido de la revancha fue amenazado de muerte. Él dijo después que no incidió en el resultado. Que sí, pero igual mirá que medio que lo pasaron por arriba. Tengo que jugar así, ¿no te acordás? Leonel Álvarez. Leonel Álvarez y Zuriaga, este que se murió, que andaba volando. El Palomo y Zuriaga, que era. Tenía un cuadrazo. Igual bien, Danubio era un chiquilín, por sí. Pasó arriba, yo vi, justo pongo la tele en el gol de Porta. Y veo de ahí que fueron los 5 o 10 minutos del segundo tiempo hasta todo el final. Y Carrasco, nadie, no tenemos ni idea, nadie, vos tampoco lo viste. No, yo me enteré de mañana. No, le hicieron una nota. Yo no sabía ni que jugaba River ayer. Claro, no, Jorge. Pero me mató porque de verdad, me sentí que como que no me comprometí con la causa del equipo de Arsenal. Me parece un triunfo. Ya, una causa de festejo. Pero aparte es como esa cosa de vamos arriba, River, muchachos. Sí, claro. Y Carrasco está con un paso en Argentina, entonces. Sí, hay que ver, ¿no? Está, pero esto le viene bien. Sí, con un cuadro que no conoce nadie, llega a la semifinal de la Sudamericana. Que no conoce nadie en el exterior, sí, digo, ¿no? Sí. Levanta la imagen esta paupérrima que vendió del toro y la vaca, ¿no? Fue, creo que ahí retrocedió de Casilleros, como el juego de la Oca, ¿no? Ahora, sí, pero ¿sabés lo que me dijeron a mí? Que eso era una estrategia armada para llegar a Argentina. Claro. Fue toda una cosa diseñada. Sí. ¿Cómo? Eso disparate que dijo, Jorge. ¿Cómo va a ser una estrategia? Bueno, pero no, eso es. Espera, estoy confirmado que. Ahora, si es una buena o una mala estrategia, no, es otra discusión. La impresión que me dio es que sin duda era algo montado, sin duda era montado para la cámara. Claro. Pero me parece como que se entreveró en el medio. Arrancó bien, pero después quiso hacer como una segunda versión. Sí, estuvo volado. Mirá que yo estoy de acuerdo contigo, ese. Lo que te quiero decir es que. Porque no solo que él lo montó para la cámara, sino que las cámaras estaban preparadas ya para que le hiciera. Y los jugadores colaboraron. Incluso alguno con esfuerzo, ¿no? Que parecía que tenía ganas de sonreír y se reprimía. Te reíste, saca ahí, te cambia. En particular es que estaba saltando una pata porque le había agarrado el zapato. Estaba medio para juntárselo bien y dice, deme su zapato. Pero, pucha, otra vez llamé el zapato. Esa porrería que es el partido, que te saquen el zapato, qué feo, ¿no? Pero aparte... Era fenomenal la imagen. Imagínate si fuera el técnico de, no sé, un tenista, poner, qué sé yo... Andrea Gassi me sale porque ahora está en las noticias por otras cosas, ¿no? Y viene él como manager, como te doy, y le saca la raqueta. justo antes de él y se le pone a hablar. Sí, no, imagínate que le haga el muñeco Gallardo, por ejemplo. Gallardo, sí. Deme su zapate, te agarra el zapate. Cuando es rey argentino. ¿No te quieres? Dejate de zapato, escuchá, agarrado. Luis, alcanzale un zapato a Juan Ramón. Juan Ramón, claro. ¿No? Sí. Igual el partido de ayer tuvo cosas excepcionales que vos decís, qué maravilla ser uruguayo, ¿no? Porque. Bien, el me golero, gusta que tengas algo que destacar de nuestro país. El golero argentino, yo le tomé asco, que es un terraja, se llama Migliore, muerto, era tercer golero en Boca, tajó en Racing 6 meses más o menos bien y ahora está en San Lorenzo. Y los boquillaba a los de River. Les puteaba, le sacaba la tuba. No me digas. Se parecía exorcizado, gritaba, se pegaba en el pecho. ¿Durante la definición por penal? Claro. Y el otro, el golerito de River, Los Santos, que le decían, ¡vamos, gordo, eh! Un golero que dice, ¡vamos, gordo, ese es vamos! El lugar. Al golero le decía, ¡era! Atajó la primera de pedo a mano cambiada, que no se le metió de casualidad, y después dos más, a Romeo y otro más, que las toca, se pasan acá en el vuelo, las toca, pero no las puede frenar y se le meten. Y obviamente, en la definición, en el partido de ida acá el gol lo hizo Pablo Pinto, el jugador de Defensor Sporting. Y ayer Pablo Pinto fue el gran protagonista del desastre. El triste protagonista. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Sí, fue que... Porque no solamente el rol penal decisivo, sino que en el primer tiempo erró un gol de cabeza con el arco vacío a su disposición. Pobre, tiró Pablo Pinto. Yo no sé cómo es en Argentina, pero acá te estigmatiza para el resto de la sala. Sí, San Lorenzo. Claro, en Argentina también. Es un cuadro que nunca ganó nada internacionalmente. Pero Argentina ayer, y fue la demostración ayer mismo. Porque Pablo Pintos pateó antes que uno, que es jugador del nivel de selección, que no pateó a Aureliano Torres, un paraguayo, porque había errado en la definición de Copa Libertadores que había dejado a San Lorenzo afuera en cuartos o en semi. Todavía con esa carga. Erró Torres, queda eliminado, creo, en la Liga de Quito, o en la Libertadores del año pasado. Y como fue Jetta y erró esa vez, no pateó hasta el décimo lugar. Acá hay un muchacho, iba a tirar un muchacho que es Jetta, que erró el penal, que nos produjo una gran desazón, ahora tira tú. Claro. Mira, ¿ves a qué es Benítez? Aquel que está en la tribuna, que era atrás. Ese era tremendo jugador, pero una vez cerró un penal. Se le cortó la carrera. Se le cortó la carrera, está muerto de hambre. Mira que tenía oferta de todos lados, pero el penal nunca se pudo recuperar. Andá y patea vos. Qué jodido, oh, los penales ahí en esas situaciones son de. Lo tajó Santos, ¿eh? Ahí yo el asco que le había sentido a Miguel en ese momento. Dije, bien, River. Sacala tú ahora, oh, mamá, porteño. Viste mamá, que en el fondo sos uruguayo a muerte. En el fondo, si juegan Uruguay y Canadá, vas a hinchar por Uruguay. Yo Pablo sé es un canadiense radicado en Uruguay. Tiene parte de su corazoncito en Uruguay. ¿Cómo? Ahí está, es canadiense, pero que vive en Uruguay. ¿No? Por elección, o sea, por elección. No, por laburo. No es que vino porque por quiere. Por laburo. Pues ese es un sentimiento encontrado que el otro día hablaba. Dice. El rechazo y el asco que me genera el Uruguay es la misma cosa que me hace amarlo y no querer irme. Y totalmente. Esa es la cosa que decís, esa contradicción maquiavélica. Terrible, y muy difícil de discernir. ¿Qué parte te gusta? Las mismas cosas de mierda del Uruguay son las que lo hacen ser un país fenomenal para mí. Absolutamente. Es tan extraño todo. ¿Sabés que me corrigen que San Lorenzo sí salió campeón de la Sudamericana? En el primer año, en 2001. Ni me acordaba. Que le ganó la final a un. Creo que al Nacional de Medellín también. Que le hizo 4 en el partido de ida de visitante y empató 0-0 de local. Qué lástima, cómo me perdí el partido ayer. Bueno, en fin, muchachos, ¿cómo para comentar? Y vamos a estar en contacto con Gregorio, el locutor comercial del equipo galáctico, pero porque Gregorio es asistente de viaje de River Plate en la Copa Sudamericana. ¿Vamos a ir a largarlo del pelotero entonces? Sí, parece que sí. Eso lo hace en fin de semana y ahora estaba vendiendo pasajes y acompaña a River. Con el culo de que lo mandaron a Santa Cruz pensando que está. Es esta ronda y para afuera, ¿no? Por aquella patada coreana que le metieron un hincha, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Clasifica, metió viajecito a Santa Cruz, Bahía en Brasil, opa, Buenos Aires, y si pasa la liga, conoce Quito. Bien, pero aparte, una delegación deportiva que siempre es divertido, ¿no? Claro, fiesta. Viendo sí, partido sí. De fútbol, etc. Está bueno. A mí me copa, alguna vez viajé, pero ir con equipos de fútbol uruguayo con selecciones es genial. Ah, a los partidos en el exterior. Porque por lo general el exterior también se da como más intimidad. Bueno, en River se da intimidad acá también, ¿no? Pero más con los jugadores. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo... ¿Y cómo vas? ¿Vas a hacer eso? Sí, mira, que salí al centro comercial y. Dale, ¿qué necesitas? Te traigo unos chorizos. Vamos con el periodista que habla inglés, una cosa así. No, pero cuando vas a la concentración, por lo general no hay tanto periodista como acá. Claro. Por ejemplo, primera etapa de campeonato sudamericano, a la concentración de Uruguay no va ningún periodista internacional. Estamos claro. Los 7-8 que van de acá. Y los jugadores, entonces se da como otra relación. Está más tiempo jugando. Más fácil para laburar. claro, conocés sí, y uno que es cholulo de los futbolistas. Claro. Porque yo soy cholulo de los futbolistas. Sí, sí, sí, seguro. A full. No sé, ¿usted vos, sos cholulo de algo? No, yo... Pero hay, pero hay alguna persona que diga, fama, mirá, la verdad. Cuando, cuando me encuentro con él, siento como que claro, como por ejemplo. No sé, de acá en Uruguay. Lo que pasa es que mi cholulismo es medio raro, Se expresa distinto, no es tanto andar cerca, sino más bien alejarme. Me viene como un miedo al vínculo, ¿no? Claro, claro. Como que prefiero tenerlos a la distancia, como los admiro, de conocerlos. Para que ellos no te conozcan a vos, o para no decepcionarte. Que ellos no se decepcionen de vos, sin conocerte. Sí. O para vos no decepcionarte. Para las dos cosas. Pero me pasó particularmente con dos personas, que son Leo Maslía y Juseca. Juseca, por ejemplo, yo trabajaba en Guambia y Juseca iba a Guambia asiduamente. Y varias veces estuve sentado en la misma mesa. Jamás me atreví a dirigirle la palabra. Era un terror que me venía. De la admiración que tenía por él. Sí, claro. Nunca nada, ¿no? No, nada. ¿Y con Maslía? Pero para. Con Maslía, claro, no hubo. Hubo alguna oportunidad. En realidad, recuerdo una entrevista que hicimos en Ajo y Agua hace años. Alguna cosa, pero muy menos oportunidades de contacto, ¿no? Pero tampoco intenté nunca entablar contacto cuando tuve alguna oportunidad. Está muy bien, es lo ideal. Yo, ¿viste? Me da como una cosa. A mí me da ver cuando lo admiro tanto, ¿viste? Pero por ejemplo, yo estaba sentado en mesa de Guambia, estamos en la mesa de Guambia, ¿no? Sí. Donde todo el mundo además se hablaba, venía el cadete y le decía algo a Juseca, viejo, yo qué sé, ¿viste? Claro, había un clima. Había un clima, se comía, había. No era tan común, estaba como arrancando el cable, no sé si era, no me acuerdo si había antena satelital, TBC creo que era, algo así, que estaba como arrancando y había partidos de fútbol, viste, todavía que era una cosa, ahora estamos acostumbrados, en ese momento no era tan común y eso hacía que la gente fuera más a Guambia. Claro, o sea, a ver los partidos. Y el lugar de encuentro y de medio pispear los partidos, estar ahí era ese. Y era, ¿no? Aparte, Guambia es un clima muy abierto. Muy abierto, claro, muy lindo. Ideal, sí, para conocer a alguien. Ideal para conocer a alguien. Pero lo que yo te digo, cuando vos estabas sentado a la mesa y estaba José, por tu cabeza, ¿podías seguir haciendo lo que estabas haciendo? No, estabas pendiente. Quedaba como paralizado, pendiente de él, de todo lo que hiciera. De todo lo que hiciera, decía. Pero por tu cabeza, por ejemplo, decía. Che, no, lo miraba a hurtadillas y tal. Si veía que me podía mirar, miraba por otro lado, ¿no? Claro, pero pensabas en romper ese hielo, la forma. Sí, y nunca lo lograbas. Mirá, era la descripción. Asumías que no le voy a hablar. Claro. Ahí está. La descripción de mi cholulismo se puede parecer a una recomendación que hace Nietzsche. Hace poco releí esa frase muy interesante, acerca de aquellas cosas que decíamos y tememos. Que está linda. Que es que es una advertencia de tener cuidado en la vida, que no te pase como el perro frente a la carnicería, con los ojos abiertos demasiado grandes para ver y la boca abierta demasiado grande y detenido entre el deseo y el miedo. Uh-huh. El perro que se queda frente a la carnicería desesperado por entrar, pero por otro lado temiendo la represalia de lo que puede significar entrar, ¿no? Es un poco eso, me quedo como ahí, ¿viste? No, tengo mucha, o sea, por ejemplo, lo que pasó cuando se murió Juseca, me sentí un pelotudo de mierda. Claro. Nunca haberle, no sé, hablado, haberle dicho, oh, me encanta lo que escribí, yo qué sé, no sé. Sí. Tal vez haberle, digamos, por una cuestión generacional, llevado algún texto mío, una cosita para que me dijera qué opinaba, ¿no? Claro. No, jamás me atreví a dar ese paso, ¿no? No, yo a mí me viene, yo me pongo muy nervioso, ¿no? Me pongo nervioso. Y es como me pasa cuando vas a salir con una mujer por primera vez. Ajá. O sea, cosa de que siempre terminás actuando como un pelotudo. ¿Qué es lo que estás lo que permanentemente te planteas? No actuar como un pelotudo. Tu único objetivo es no actuar como un pelotudo. Y justamente terminás actuando como un pelotudo por no actuar como un pelotudo, ¿me explico? Y sí, porque obsesionarte de ese modo es de pelotudo. Y no sabes qué decir y siempre el comentario que crees que es gracioso es una porquería, te das cuenta en el momento, aparte. Claro, pierde completa naturalidad. Totalmente. Capaz que sos un tipo. Y después ya es como entras en una bajada. Entonces, ese nerviosismo me pasa con algunos jugadores que admiré, como claro, Bandeira, ¿no? Por ejemplo, Julio, el mellizo Morales, por ejemplo. No, el mellizo Morales. Porque hacías vestuarios en esa época, por eso. Sí, pero el mellizo Morales, no, todo bien con el mellizo Morales, pero no admiro. Pero, por ejemplo, un chino Recoba en su época, cuando estaba en la selección que la rompieron, tipo Paolo Montero, Francescoli. Yo llegué a la última época de Francesco. la mierda, ¿no? Para hacer una nota Francescoli o algo era. ¿Y de otro nivel que no sea futbolístico? Pero no tuve mucho contacto. ¿Que admire? Claro, yo qué sé. Yo me acuerdo de La Culpa Es Nuestra, por ejemplo, de tener que entrevistar a un Víctor Hugo Morales. Se te debe fruncir un poco. Decir, no, ah, pero ves, Víctor Hugo no me lo mueve. Muñeco. O yo qué sé, a China Zorrilla, esas figuras que. No, pero ves. O al Indio Solari, tenerle, o a Cerati, por ejemplo, ¿no? Que son dos íconos de la música. Pero no, no es gente que yo admire, porque para mí la admiración va en lo personal. No porque sean personajes recontra conocidos, son realmente. ¿Me entendés lo que te quiero decir? De repente hay alguien mucho menos trascendente que Víctor Hugo. Me causa más nervios que Víctor Hugo. El Tito Bernardo te da más. Bueno, no sé caso, pero. Pero podría ser. Pero podría ser, de repente un Tito Bernardo. Un Januzzi, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Qué cosa? Bueno, en fin. ¿Vos, Pablo, tenés algún personaje? No. Creo que mi idolatría se terminaron en los 12 años, 11 años. Con Jorge Seré fue el último. Claro, se retiró el pelado y. Ni siquiera Hugo Eduardo. Hugo Eduardo sí le tengo mucha admiración, pero no llego a un grado de ídolo de colgar un póster o tener una camiseta firmada, o nada de eso. Después hay otros a los que le tenés miedo para entrevistar. Claro, bueno, sí, es otra cosa. Que son miedo porque son bravos para contestar. En el fútbol se da mucho que algunos se calientan y medio que se putean, ¿viste? En otros ámbitos no se da. Vos nunca vas a escuchar que un político diga, pero ¿usted qué se cree que...? Bueno, algunos políticos lo han hecho ya. Pero es difícil escuchar a un político que diga, pero si vos nunca hiciste político. Nah, ¿qué me da esa pregunta? Cosita, ¿no? Pibe. Caminó un poquito más y después, ¿me entendés? Sí. Más de que yo era bastante chiquilín cuando... Entonces era muy factible que te pizarreara. Claro, te protegieran. ¿Les pasó tener una entrevista así de esa índole? A mí Rivas me daba terror entrevistarlo. Julio Rivas, ¿sí? ¿No? Sí, claro, tipo, yo sabía con qué te iba a saltar el tipo. Y aparte sacó. Te responde lo que quiere, aparte. Pero aparte era cosa, yo era chiquilín y no tenía pinta de periodista realmente, pelo largo, medio hippie, así, no sé cuánto. Era el blanco perfecto para los tipos cuando estaban calientes. Porque a la Silveira no lo van a putear. Claro. Lo cual no habla bien de ellos, si tenés huevos putea a todo el mundo. Sí. Pero, bueno, pero Rivas no sabías con qué te ibas a ir. Creo que nunca me puteó Rivas, pero siempre fue el temor. El temor a que fuera. Eso ya empañaba todo tu recuerdo de las entrevistas esas. Claro, yo ya no sé si alguna vez le hice alguna entrevista. Capaz que en realidad fue un. Capaz que fue un entrevistado de los más dóciles que tuviste, pero vos la pasaste mal. Mal, muy mal. Claro, de repente al aire salió mal, pero lo que sufrí yo. De León es otro complicado. Maslía era complicado para entrevistar. Bueno, Maslía es muy complicado, pero. Más como. Otra, no sé si por voluntad de eso. Muchos tienen difícil, fama, ¿eh? Mirá que Valdía tiene fama, por ejemplo, de complicado. Y cuando vino a Abre Palabra, sí, yo le hice dos notas. Y una salió espectacular y una fue un desastre. Otro que es terrible, que es argentino, que tiene fama de que está mal de la cabeza, es el Gordo Casero. A mí no me... Ya está, hace ya un no año, hablamos de Casero. Hace un año vino acá, le tocaba a Gustavo, ¿no? Y Gustavo a mí me gusta porque, viste, el petizo es calentón y le tiene que meter un planchazo. Se lo mete, no se hace nervio. A mí no me da la nasta. Y Casero ese día estuvo, pero sentado acá con un reloj, respondiendo todo perfecto, largo, con buena onda. Yo dije, está acá en cualquier momento, le salto la térmica, empieza a responder, bobería. Y... Sí. Esa cosa que sí, loco, si no querés venir a la entrevista, no vengas. Sí, claro, realmente. Eso es lo que no entiendo. Yo lo he visto en una entrevista que si vos, flaco, lo hubieras dicho y no iba. Sí, claro. Preferirle para el periodista decir que, mira, no vengo, antes que vengo a arruinarte la nota. Claro, si sabes que la vas a pasar mal. Si no tenés ganas de hacer algo, no lo hagas. Claro. ¿No? La verdad, una vez que vino unos guachos en una banda. Ah, yo la escuché esa vez, no estaba acá. Ah, no. Sí, fue increíble esa nota. Yo que estaba en casa escuchando y lloraba de risa. No, sale bien. ¿Cuál era la nota? Llaman y piden, ¿no? Dos semanas, vos, mirá, loco, somos una banda, ¿no? Y vienen como que no tenían ganas de hacer la nota, onda, los Rolling Stones. No hablaban, respondían. No hablaban, no. Esa es genial. Venga, ¿para qué me llamás? Esta es buenísima. Porque aparte ni siquiera es que nosotros los llamamos. Claro. Entonces vienen respondían y, con chiste. Y se ponen, se ponen en rol de rock, de rocker. Claro. Seguro. Bueno, sí. ¿Y el disco? No sé. 5 minutos. ¿No me llamaste para proponer, porque querías promover el disco? A mí me traía con la producción, ¿no? Que querían promover el disco. Sí, está bien, sí, una banda nueva, joven, vamos arriba, vamos a ver para adelante. Pero se llegó a ese extremo. 5 minutos. En un momento le contaba, bueno, muchas gracias por venir, muchachos, nos vemos. Sí, fue salvaje. Sí. Terrible. No solo con la entrevista, ¿no? Eso se... Pero vos la escuchaste y te diste cuenta la escuché, de la tensión. Sí, obvio. Cuando cortaste yo lloré de risa porque me dije, pa, esto... Pero estuve bien o estuve ¿cómo mal? Estaría para escuchar ahora, en realidad? Esto es lo que tenés en el aire, ¿no? El corte, no el aire. Claro, totalmente. ¿Qué iba a decir eso, hermano? No, que eso, en algunas bandas de rock actuales se nota en la actitud en el escenario, ¿no? Hay como un estilo, aparte de las entrevistas, digo, del toque mismo, hay una onda tipo, hay como una onda, toco pero no estoy teniendo ganas de tocar. Hay tremendo, hay bandas de, hay locos de rock que son unos monstruos que vienen, tipo los muchachos, los de Buitre, Stroki, La Vela, digo, te estoy hablando de las conocidas, sí, sí, la sí, gente sí. No te va a gustar. Y hay varios que sí, pero hay otros, no sé por qué está, como que está incluido en ser rockero, ser rebelde a la hora de las entrevistas. Se tiene que pegar. No, porque, claro, porque lo que pasa es que hay de los pocos contactos sociales que tienen. No, pero digo, vos de repente hablas con locos fuera de aire, está todo bien, tremendo, pero a la hora es como que le tienen que mostrar a su público que los tipos no están ni ahí con los medios. Claro. Que están en los medios, son una nota, pero que no están ni ahí con los medios. Sí, sí, sí, sí. Onda, mirá, vengo acá para. Porque no saben. Claro. Porque pero al mismo tiempo quieren promocionar el disco, pero al mismo tiempo le jode como vincularse a los medios, sobre todo en la tele, ¿no? Sí, claro. La cosa es, vos, vengo acá, pero miren, chiquilines, los que me siguen, que estoy obligado acá, ¿no? Sí. Vengo de mala gana acá, ¿no? Yo estoy en contra de la tele, lo que claro, pasa es... Pero está, claro. Pero estoy acá. Para dar mi mensaje, que estoy en contra de la tele. Tengo que venir a la tele porque si no la dice tele que estoy en contra de la tele. Qué genial. Dicen tantas cosas. Justicia Infinita rinde tributo a los 20 años de carrera de Buitres, Después de la Una. Versiones de Buenos Muchachos, Vieja Historia, La Puerca, Jorge Nasser, Once Tiros, La Teja Pride, Roski Bengarán, Vendetta, Socio, Chalamadre, Carmen P, Hereford, El Último de los Ramones y La Triple Nelson. Cada día una banda. Cada banda una versión. Justicia Después de la Una. Cuando el reloj marque la una de la tarde, una nueva versión hará justicia con 20 años de canciones metidas en el corazón de varias generaciones. Justicia Después de la Una. Todas las tardes, de 12 a 3 de la tarde, en Justicia Infinita. Pancho, sos el más rico. En las comidas queremos estar contigo. Te preferimos de corazón. Soy de tu hinchada porque vos sos el mejor. Cada vez somos más los hinchas de los Panchos Otonelo. Ya hicimos un nuevo y mejor pancho con textura y sabor inigualables. Y ahora, para que los pruebes y te hagas hincha, bajamos el precio a 36 pesos. Pará, ¿está bien este precio? A 36 pesos, solo por noviembre, solo para que los pruebes. Es que los hinchas se merecen esta alegría. Otonelo, desde 1914, la calidad de siempre. ¿Estás seguro 36 pesos? Yo no me puedo olvidar de nada, porque cada vez que pongo una excusa, me sale voz de Radio Taxi. Feliz cumpleaños atrasado, suegrita. Mil disculpas que no te llamé, no sabés lo que me pasó. Estoy volviendo a Paysandú Ruta 4. No tengo señal en celular. Pruebo llamarte varias veces. Tampoco consigo otro teléfono. Viste cómo son en el interior. Si ven que somos tevideanos, desconfían. No pongas excusas. Anótalo. Agendas ABZ. Tu agenda del año que viene. 359-0706. Solo por noviembre, solo para que los pruebes. Es que los hinchas se merecen esta alegría. ¿Estás seguro 36 pesos? En 30 años, España dejó de usar la peseta. Los italianos ya no compran con liras, ni los franceses con francos. Eso sí, los ingleses siguen pagando con pounds. El mundo de los viajes puede cambiar, pero la confianza sigue siendo el valor superior. Por eso en Rumbos cumplimos 30 años haciendo que la gente que viaja por Rumbos vuelva a viajar por Rumbos. Rumbos, turismo internacional, en Río Branco 1377, piso 7 y World Trade Center, oficina 330, www.rumbosturismo.com. La Cigal celebra 5 décadas y te transporta a los 60. Con un recital gratuito de Los Fatoruso, el domingo 15 de noviembre a las 20 horas, en La Cigal de Rivera y Muñoz. Dejate tentar y vení a revivir el sabor de la década. La Cigal, sabores que te transportan. Los cartuchos, toners y cintas de Max Color tienen tanta tinta que podés sacar más copias por un precio más bajo y sin afectar la calidad de impresión. Distribuye Pimecor por el 900-6001. Max Color. De los compatibles, el más original. ¿Qué quiere decir el sonido ese? La promoción de verano del Automóvil Club es tan buena que no te va a importar si cuando estás llegando a Santa Teresa tu mujer te dice... ¡Ay, mi amor! valija. Con la promo verano del Automóvil Club, si te afilias en noviembre y diciembre, los primeros tres meses de cuota te salen la mitad. Además, te regalamos el sticker tag del telepeaje para que pases mucho más rápido y cómodo por los peajes. Automóvil Club del Uruguay. Siempre estamos. Consulta las bases en acu.com.uy. Promoción exclusiva para débito automático. ¿Te pone de mal humor ver todo el tiempo propagandas políticas en la tele? ¿Las peleas sin sentido entre candidatos? ¿Que se tranque el tránsito los fines de semana por las caravanas políticas? Cámbiate el humor a vos también. El amor te cambia el humor. Regálate una hora en Séptimo Cielo. Robinson 3372, esquina Larrañaga, ex Centenario. Teléfono 211-6122 o visita nuestra web séptimocielo.com.uy. Bueno, y siguiendo con las opiniones, queremos saber un poco qué opina la gente que va de a pie, a caballo, en auto, en bondi, en tranvía, sobre Bipolar, el nuevo disco del Cuarteto de Nos. Yo, mirá, de música no sé nada, pero me parece una porquería. Ya me sé la letra de 3 canciones y media. Mucho mejor el anterior, el Descarado. Ay, alucinante, el mejor disco que escuché. ¿Hacen cumbia? Pa, el mejor disco. El peor disco, el peor. ¡Sí, aguante Alvin! El Cuarteto vuelve, ahora Bipolar. Irreverentes como siempre, sonando como nunca. 12, 13 y 14 de noviembre, Bipolar en vivo en La Trastienda. Entradas en venta en Red UTS. Organiza Secretaría de Juventud IMM. Brookfield es la marca de indumentaria que los hombres independientes tienen en Montevideo. Brookfield se inspiró en el pop art con mucho color. Tu personal estilo lo encontrás en Brookfield. A Way of Life. El Umbral de la Noche presenta un nuevo espacio para los cantautores y bandas nacionales. Todos los jueves de noviembre a las 22 horas disfrutarás de una nueva propuesta. Jueves 5 de noviembre, Tunda Prada Trío en vivo, adelantando temas de su próximo disco. Resistiré a los vientos y a toda tempestad. Entradas a 100 pesos. Bartolomé Mitre 1325. Info y reservas al 917-0974. Yo voy a un boliche, sí. Que se da todo eso que está pasando. Acá en Uruguay. Sí, sí, sí. No muy lejos de ahí de Ufé. Los miércoles y los domingos se pone hot, hot, hot. ¿Qué es? Hoy jueves. Y vamos a comenzar. Hoy jueves. En segunda pelota. Me parece bien que las chicas tengan esa actitud, ¿no? Claro que sí. No sé qué decir. Mientras no sea una hija, ¿no? O tu madre, cosas. Chiquilines, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tienen para contar? Figuras chorias. Hay gente que nos escucha, ¿eh? Gustavo Badel. Sí, a Badel siempre lo nombrás porque sos recurrente con Badel. Parece que fuera la única persona vinculada al fútbol que nos escucha. Cada vez que decimos tal, nos escucha. Sí, Gustavo Badel. Gustavo Badel, sí. Pablo Federico Fabregat. A Marcelito le dice, a Mariano le redo hoy. Tiene esa cara de gorro que me puede. Vale, ven la foto. Peludos. Ay, peludos. Peludo. Ay, peludo. Peludo. Peludo. Gonzalo Yeravide. Y jodía la viola nariz. Para no, la viola. Dos metros. Pero a chancletazo. De 2 metros. Era, me acuerdo, más crecida. Me gustaría saber cuál fue tu mala inversión. Fue un libro de horóscopos de Orange. ¿Cómo? ¿Cómo? Un libro de horóscopos de Orange. ¿Cómo llegaste a comprar eso? Hierba adentro. Bueno, ¿vamos arrancando? Yo traje unos sanguchitos. Yo traje yogur. Yo cereales. Yo por suerte traje plata. Amigo, investigación por el caso Feldman tiene varias. Se busca, por ejemplo, determinar si la policía le brindaba protección al contador. El juez Jorge Díaz y el fiscal Ricardo Percivales investigan si existió o no colaboración o respaldo de la policía al contador Saúl Feldman, el hombre que se apincheró y resistió hasta la muerte en su casa de Shangri-La el fin de semana. Intenta dar con el paradero de una mujer que acompañó a Feldman en algunos de sus viajes al exterior. La registra de la Policía Federal de Brasil no ha mostrado resultados positivos sobre la presencia del contador en ese país. Pero sí, hay veces la República Argentina. En la tarde del sábado pasado, cuando los agentes de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia fueron a la casa de Feldman de la Ciudad de la Costa, este les preguntó si eran de la comisaría 12ª de Montevideo. Lo que hace pensar a los investigadores, un policía pudo avisarle al contador Feldman que el arsenal había sido descubierto. Jorge Valle acusó a Julio Marenal, el tupamaro Julio Marenal, de estar conectado con el contador Saúl Feldman. Lo hizo en una nota que publica hoy el semanario Búsqueda. Donde realiza unas 100, 150 preguntas sobre todos los puntos oscuros del tema Feldman, ¿no? Señala que sabe que son más del doble de armas de los que están diciendo que este hombre hace 2 años que tenía conexión con Marenal. Estamos en contacto con el presidente de la República. Valle, buen día. ¿Cómo le va? Va bien, preocupadísimo como todos los uruguayos por ese terrible arsenal encontrado. Hermano, de un señor que en su momento y en su juventud integró un grupo de izquierda como el Movimiento Unificado Socialista Proletario. Un grupo de corte violentista dentro de la fuerza juveniles del Partido Socialista. Ahora, el que vincula a Marenal con este caso es usted. Le leo textualmente, dice, y yo le digo que este hombre por Feldman hace 2 años que tenía conexión con Marenal. Bueno, esa es una información que yo no tengo, porque no sé por qué Búsqueda dijo eso. manos de un señor que en su momento y en su juventud integró un grupo de izquierda como el Movimiento Unificado Socialista Proletario. Bueno, esa es una información que yo no tengo. Cuando el gobierno, sin tener ningún antecedente y sin tener ninguna información de nada, anunció que eso no tenía ninguna vinculación política. ¿Quién del gobierno anunció eso? Bernal. No, el señor Bernal. Uh-huh. El señor Bernal lo dijo en la televisión, yo lo escuché. No lo sabía, si había 24 horas que estaban las cosas recién encontradas y no había entre el propio juez, el señor juez Díaz. Cuando le preguntan sobre las armas y él dice que recién las están contando, dice no, pero se descarta toda vinculación con cosas políticas. Y al mismo tiempo dice no, como hay una barra de oro, tiene vinculación con Brasil. A ver, escuchemos el juez Jorge Díaz sobre lo que dijo sobre las armas, la posible conexión con Brasil, cuando le preguntaron los periodistas. ¿Se encontró lingote de oro? ¿Qué indica esto? Yo, si le emito una conclusión en base a ese elemento solamente, sería un irresponsable. Perdón, pero yo estoy hablando de cuando él declara que no tiene conexión política. Ah, no, porque... pero esto es del oro, habla del oro. Usted habló también de los lingotes de oro recién, por eso escuchábamos... Pero perdón, los lingotes de oro es lo que se ha dicho por parte... Sí, pero no el juez. Pero perdón, pero el juez ha dicho de que no tenía conexión política. Yo, si le emito una conclusión en base a ese elemento solamente, sería irresponsable. Yo voy a decir lo que yo entiendo que debo decir. Valle, muchas gracias. Noticias. El equipo de Carrasco pisaba el nuevo gasón preliminar. Por un empate o una derrota, lo dejaba fuera de la Sudamericana. Pero el conjunto uruguayo le jugó de igual a San Lorenzo y sorprendió a Simeone desde el comienzo al apoderarse del balón. Una propuesta ofensiva continua y tiki-tiki. Que supuestamente yo juego, en su intro ofensivo juego a ganar, juego a atacar. Si el otro equipo va a jugar contra River, quiere decir que sabe que va a jugar contra River, se va a jugar a defender. Claro. Ya de por sí ya es defensivo. Pero se defiende mucho más cuando juega contra River. Para que Simeone no lo pueda creer. Ha quedado afuera de la Copa Sudamericana. River Plate de Uruguay clasificó a la semifinal. Hay que esperar lo que pase con Vélez y la Liga Deportiva Universitaria de... No siempre gana el que llega más veces. No siempre gane el que juega mejor. La Dirección General Ejecutiva estableció en 86 millones de dólares la deuda que mantiene el empresario Francisco Casal, grupo económico por su actividad de venta a futbolistas del exterior, entre 1998 y 2007. Según una resolución firmada por el director de la DGI, Néstor Hernández, el pasado 15 de septiembre, la deuda asciende a unos 432 millones de pesos. Sin embargo, en el total también deberá computarse el recargo que continúa acumulándose hasta el momento que el empresario abone la deuda. Esto lo dijeron al diario El País, fuentes del proceso de liquidación. Como decía, el tango. Y si dejó una deuda chica, sin querer se me olvidó en la cuenta de notario que tenés, ¿no? Sí, de cabeza. Chiflado en mi tristeza, hoy te boco y veo que ha sido en mi pobre vida paria una buena mujer. Presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remache cuando vos, pobre sarcanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta. Los morlacos de Lotario los tirás a la marchanta, como fue el gato Maula con el mísero ratón. Tenés el mate lleno de infelices ilusiones. Te engrupieron los otarios, las amigas, el avión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones. Donde triunfa y claudica milongueras pretensiones. Se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que hiciste, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, creo habértelos pagado. Alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado. En la cuenta del otario que tenés se la cargás. Esperanza del pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo, va a ayudarte lo que pueda cuando llegue la ocasión. Estos minutos en Segunda Pelota son una presentación de Chicles Orbit sin azúcar. Protección contra las caries con el mejor sabor. ¿Querés limpiarte los dientes? ¿Querés tener un buen aliento? ¿No tenés ni pasta ni cepillo dental? ¿Te los olvidaste? ¿Los perdiste? ¿Se te quedaron en un bolso? ¿Saliste? La opción es comprarte un chicle Orbit en cualquier kiosco, en cualquier supermercado, y tenés la limpieza dental que cualquier cepillo te podría proveer, con el mejor sabor, te protege contra las caries, aparte te deja un aliento exquisito y te limpia bien el teclado. Así que para eliminar lo que comiste, o bueno, si no pudiste lavarte los dientes, Orbit te protege contra las caries y está reconocido por la Federación Dental Internacional. Muy bien. Qué fenómeno. Qué buena solución la Orbit, te voy a decir. Después te evitas la cepillada, lleva su tiempo, su cosa, ¿no? Sí, sobre todo para el tipo de lo que hablamos siempre, el tipo que anda en la calle, ¿no? Claro, claro. Bueno, 628-9626, segundapelota@netgate.com.uy o segundapelota@oceanofm.com. Son las vías de comunicación. También puedes mandar un mensaje de texto si andás en la calle con el celular al 9390 con el prefijo SP. Es decir, antes de arrancar el mensaje pones SP, el mensaje, y el destinatario es el 9390. Tres cosas cortitas antes de entrar a la opinión fija ya. Una de ellas es que una chica decía, ¿por qué no te enteraste, Piña, de que River jugaba ayer? Porque no estuvo el mejor programa de deporte del Uruguay, y que claro, es Deporgol. No estuvo Deporgol el lunes. Ah, no estuvo Deporgol el lunes. Si no, se hubiera informado. Nos hubiéramos enterado. Te das cuenta, claro, es cierto. Nos faltó la información. Segundo, ¿qué sucede? Ayer Salesiano de las Piedras de la Liga, que es un tema que cubre de por gol. Cubre por gol, constantemente. Sí. Sobre todo Bienvenido Amado, se interesa muchísimo. Sí. Por ese tipo. Consiguió el ascenso a la divisional de privilegio de la Liga, son oyentes, y 5 fechas antes de terminar el campeonato. La pelota, base. 15 claro, puntos sí. Antes. Increíble, Bueno, pero el ascenso, no el campeonato, En la, claro, no aseguraron, pero igual, están en la puerta. Muy bien, sí, pero 5 fechas antes. Y el tercer mail raro es el de Ignacio, que dice, una buena por River, grande, que puso a disposición 6 bondis para ir a Buenos Aires a solo 100 mangos para los socios, ida y vuelta, con la entrada incluida. Increíble. Sé que los DVD del Turco Nasser fueron la plata para venir yo de los socios de River. Por 100 pesos entrada del gasómetro, que debe salir por lo menos 300. Pero esto fue, esto es para lo que pasó. Sí, debe ser para ir a y había mucha gente de River. Yo ni vi, había gente de River. La tribuna, lo que sería el Amsterdam del estadio del gasómetro, era para los hinchas de River, que no sé si había 20, 100 o 1000. Bueno, atención a los políticos que están perdiendo traer gente argentina con el balotaje, que hablen con la gente de River. Bien, a ver cómo va a ser. Que tu Duril les pase la receta. Es realmente increíble, ¿eh? Arrancamos con el 628-9633. Dale. Hola, vamos. ¿Quién habla? Hola, buenas tardes, Damián habla. ¿Todo bien? ¿Y vos, Piñe? Bien. Un tema tengo yo. A ver. Viste que a veces vos te vas a comprar un vaquero que te queda un poco justo y el vendedor te dice, no te preocupes porque el jean cede. Y después, por otro lado, después que lava, como que se encoge un poco. Que te dice, no, porque lava se encoge. Quiero saber cuál de las dos teorías predomina sobre la otra. Claro, se entiende. Si cede, porque si cede o se encoge, hay algo como que es contradictorio. Alguien está fallando ahí. Exactamente. Gracias, maestro. Un abrazo. Un abrazo, chao. Sí. Algunas propuestas dicen, ¿quién es el salto botón al que le adjudicamos todas las cosas que están o hacemos al pedo? El santo botón, ¿no? El santo botón, sí. Los efectos visuales de CQC y Zapping, tema libre de los cracks que no llegaron. Pregunta es, ¿los porteros son realmente útiles para algo? Y otro dice, ¿el arquero de River, Dos Santos, es igual a Alejandro Camino? Ya había mandado un mensaje de texto que dicen que era igual a Alejandro Camino. Mirá. Hola, ¿quién habla? Hola. Sí. ¿Qué tal? ¿Todo ¿Cómo bien? Andamos? Bien. Opinión fija. ¿Qué pasa si cumplís en año bisiesto? No sé si es tema libre o como ¿Cómo quieran. ¿Cómo es, Juan? ¿Lo conoces de 30 de febrero, por ejemplo? Claro. Bien. O sea, ¿qué edad tenés? A eso me refiero. ¿O cuándo lo los celebrás o lo que sea. Bien, sí, bien. Hay que ligar mal también, ¿eh? Sí, sí, bueno, no, pero hay un buen hacer. Sí, pero puede pasar, claro, está bien. Dale, muchas gracias, ¿eh? Otro dice, damas o ajedrez, el boliche Pau de la Paloma, armar un equipo de fútbol 5 con 5 famosas teniendo en cuenta el cuerpo de cada una, buenos pechos, buena delantera, buena cola, defensa, etcétera. ¿Sabés que el portero de ahí no es Yeyo? Es Yeye. Me acordé ayer. O sea que me acordé ayer solo, mirá que estoy. No puedo. ¿Qué pasará por mi cabeza? Iba caminando y me acordé de que no era Yeyo, sino que era Yeye. Solo. Terrible. Tema, dice, hablame de la caspa, por favor. Y una gran pregunta, dice, ¿Cristian Castro habrá poseído a su madre? Hola, ¿quién habla? Hola. Sí. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien. Bueno, primero que nada, un honor hablar con el Eche, ¿está ahí? Estoy acá. ¿Cómo anda, maestro? Yo lo conocí al Eche en 25 watts. ¿Ah, en 25 watts trabajaste? No, digo de... Viéndola. La película, sí. Dale, buenísimo. El rey de los porros. Ahí va, ese mismo. El personaje de Sandía. Bueno, ahí va, te tiro dos. Dale. Bueno, la primera es, de todas las promesas que hizo el Piña al aire, ¿cuántas cumplió? ¿Cuál? ¿Qué promesa? Y millones. ¿Sí? Sí. Pues no me acuerdo. Y después la otra, viendo ayer, se me ocurrió, viendo el partido de River, cuando un equipo tuyo va a patear un penal. ¿Sí? ¿Tenés que chiflar o tenés que aguantar? Cuando patea tu propio jugador. Sí, ahí va. Bien, ¿chiflar o callado? Claro, y después al revés, cuando... ¿Qué actitud tomar ante un rival ante un penal a favor y un penal en contra? Exactamente, Piña. Muy bien, muestro un abrazo. Perfecto. Un abrazo. Arriba, adiós. Ayer algo raro de los penales de River es que dos jugadores de River, Ronaldo y uno más, y Andresinho, no hicieron un amague, hicieron algo que yo pensaba que estaba prohibido. Pero hace un par de años que no estaba prohibido amague. Pues, pero antes era frenarse en la carrera, ahora es apoyan el pie de apoyo, se frenan, el golero se cae. Y la tocan como un pedo de vieja por otro lado. ¿Y funcionó? Claro, dos goles. Y el primero, el goleador salió enfermo. El Migliore va a decirle de juez. ¿Pero eso no está prohibido? No, creo que no. ¿Por qué? ¡Claro que no tiene que prohibir! Una legislación que era adecuada. Para mí está ¿cómo bien. ¿Cómo hace el amague? No, señor. No, pero no es ni amague, ella. El amague es en la carrera. El golero se la tiene que jugar, se tiene que tirar para un lado. Entonces, tiene que hacerlo claro. O a la vez o antes de que salga el tiro. No. Venís corriendo como un fenómeno. Sí. Te parás el pie, te clavás en seco y tirás como penal de playa. Tiki. Mira qué lindo. Sí, pero hay que parar en seco, jugar al toque y tácate. Y meterla contra donde la tenés que meter. Sí. No le da tiempo para que lo pararse. No, qué regalado que haces si haces la magia y la que se queda parado, ¿no? Sí. Por favor, ¿me puedes? Tiene que sacar un tirito sin caer. Lo que tendría que prohibir es no poder dar marcha atrás. ¿Cómo? ¿Me explico? O sea, si el arquero dice este guacho me va a amagar, entonces queda clavado ahí, el arquero no se tira, tiene que pegarle ahí sin carrera. O sea, no puede volver a tomar carrera, ¿me explico? Claro. Así por lo menos, vos corres un riesgo amagando así. Uh-huh. Si no, te frenaste hasta que el arquero se tire. Claro. Por favor, ¿me pueden explicar por qué la gente arranca a caminar cuando habla por celular? Pregunta el gato. ¿Qué toma...? Yo camino cuando hablo por teléfono como una bestia. Cualquier teléfono, ¿eh? Sí. A mí me salvó el inalambre. Bueno, otro día lo comentaré. ¿Qué hacer si en la primera cita te dormís en el nombre de tu chica sin querer y le llenás de baba todo el cuerpo? ¿Qué hacemos, dice Cristian? Bien, ¿alguien más en línea? Hola. Bueno, ¿cómo va, gente? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Bien, bárbaro. El tío Richard acá, ¿qué cuenta? Todo bien, Richard, contanos. Me alegro, riéndome porque estoy hablando por celular y estoy caminando. Típico, estaba sentado y me paré. Una pregunta, supongamos que ustedes hoy tienen un programa periodístico, ¿no? Ahora de tarde, a estas horas, en vez de esto que están haciendo, un programa en serio, ¿no? Opa, sí. Epa. Fue un chiste, perdón. Bien. Si no, no lo estaría escuchando. Un AM periodístico, tipo el de Cotelo, así, a la hora de la tarde. Viendo todo lo que hizo Valle hoy en el Correo del Día y tenían una entrevista programada, ¿cómo la encaran? O sea, porque vieron todo lo que pasó en estas pocas horas de personaje. Lo que pasó con Joel y después lo que ahora estaba escuchando en la venta. Yo escuché lo que pasó en la venta. De lo que entendí, a ver si vos, no sé si Pablo lo tiene más claro. Él surge de... Él, de alguna manera, relacionó a Feldman con Marenales. Sí, con Marenales, los líderes y Tupamar, con, ¿no? Hoy de mañana con Joel lo relacionó con Mujica también. Claro, con el MLN. Eso, o sea, está con en la contratapa de búsqueda de hoy. Pero pará, después no lo negó en la venta, por lo menos lo negó. Claro, pero en el programa de Cotelo. Él, durante toda la entrevista con Joel, que duró unos 10-15 minutos más o menos, él en todo momento afirmaba lo que había puesto en el diario, que tenía relación con Marenales, con Mujica, que había tenido relaciones con una facción de izquierda en su juventud, que tenía las armas envueltas en diarios de la época de la dictadura, O sea, él en todo momento durante la entrevista con Joel afirmó todo lo que había puesto en el diario. Es más, seguía en la tesitura de afirmar que el juez había dicho que como tenían barras de oro, o sea, lingotes de oro, estaba relacionado con el narcotráfico brasilero. Sí. Le pasó sí, la grabación, sí, sí. A mí me llamó la atención eso, que Valle sigue hablando de barras de oro, ¿no? Se ve que es como un delirio recurrente que tiene. Claro, sí, entonces, sí. Digo, él en todo momento con Joel afirmó todo lo de la entrevista. Después, yo lo de Cotelo obviamente no lo escuché, lo escucharon a la venta. Claro, digo, sí, sí. Gran parte de lo que había dicho. O sea, ahora, después de todo esto, ¿ustedes qué tesitura tendrían ustedes si tuvieran una entrevista programada con ese personaje? ¿Qué harían? ¿Qué haríamos en la entrevista? Claro, o sea, ¿cómo la encararían? Si tratando de que el loco volviera a decir todo el... Se quedó sin bata, mira. Se cortó. No, no fue lo de Cotelo, fue en las cosas en su sitio, dice la otra parte, ¿no? Diego, Diego también nos dice que parece que lo citaron a la justicia para que dé las declaraciones y demás. Ay, y yo lo que haría, por ejemplo, de arranque te hago corta, es... Jorge Valle, creo que me decía también. Yo lo que haría, por ejemplo, es mostrarle esta venta. Le pondría esta venta y maestro. ¿Al final qué? ¿Cuál es la posta? Otras propuestas dicen, bueno, Tristán Narvaja y Roque Narvaja, ¿son parientes? Otro dice, Forrest Gump o Filadelfia. Otro dice, ¿por qué cuando estás solo no te mira ni un seco y cuando estás en pareja aparecen las mejores gatas mostrando un desmedido interés en vos? Sí, recurrente tema propuesto, cuñado fijo. Sí. Nunca me pasó a mí igual, ¿no? Ni cuando estoy solo ni en pareja. Ni... Hola, aquí en línea tenemos por ahí, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo andás vos? Bien, por suerte bien. Les contextualizo un poco porque es una historia un poquitito larga. Bueno, tratá de resumirla ahí. No. Mujer, veterana, 65, cerca de 70 años. 70 sí. años, ponele. Jubilada, ¿viste? De esas que ganan el mínimo de jubilación, que no le da para vivir, que cuando sí. se jubilan tienen que trabajar. Sí, sí. Bueno, llega a determinado tiempo, tiene un problema de corazón, no puede trabajar más. O sea, tiene dificultades para poder vivir. Llega un buen hombre, 80 y pico de años, que le ofrece casamiento. El hombre tiene 24 mil pesos de jubilación y una casa. ¿Está? Sí. Las condiciones que pone es que lo cuide mientras que estén casados hasta que el hombre muera y después le hereda la jubilación y la casa a la mujer. Y bueno, la opinión es ver si aceptaría o no, también teniendo en cuenta que puede morir antes la mujer y que en realidad todo lo que hizo fue al dope también. Sí, el hombre también estaba... ¿Me permitís que te interrumpa un segundo? Un abrazo para Gustavo Adel, que acaba de pasar en su auto del CM. Dale, un saludo. Un saludo para Gustavo. Pará, que si la mujer le vale la pena arreglar. El hombre está bastante jodido también, o sea que hay que cuidarlo, o sea, lleva un trabajo que la mujer tampoco puede hacer por su problema en el corazón que tiene, ¿entendés? Claro. La mina se arriesga a cuidarlo, pero después tener una mejor vida, digamos. Y a ver qué haría. Bien, perfecto. ¿Lo entendieron? Sí, claro. Bueno, claro. Un saludo. Gracias, grande. Un abrazo. Chao, otro dice, imagínense Costa Rica, Uruguay allá, Uruguay saca un resultado aceptable, que lo deja con chances, por ejemplo, 1-1. En la vuelta se cae el avión, entonces ¿qué decisión debe tomar la AUF? ¿Juega el partido de vuelta con otros jugadores a que tiene de sobra o debe decidir a retirar a Uruguay del campeonato? Otro dice, opinen acá, dice, ¿cómo se ven ustedes tres dentro de 20 años en lo laboral, lo amoroso, etcétera? Pregunta Camilo Peter. Tema libre, ¿cómo sería Carrasco como técnico del equipo argentino en relación con los medios? Imaginemos que se realiza un gran recital musical y se realizan dos funciones en días consecutivos. ¿A cuál es mejor asistir? ¿La del primer día, que ya es la primera, o la segunda, dado que es la despedida? Vamos con una llamada, hola. Hola, ¿cómo andan? Opa. Hola, bien. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, una pregunta, fútbol. Estaban hablando recién lo de, ¿cómo se dice? Cuando, lo del penal. Sí. Cuando sí. viste que lo amagás. Sí, cuando amaga. Viste, sí. Para mí es de cagón, perdón. ¿Qué Opa. Piensan ustedes? ¿Y es de cagón amagar? Claro, es de cagón, me parece, ¿no? La pregunta es, ¿es de cagón amagar un penal? ¿Es de cagón amagar un penal? Bien, perfecto. Viste que me parece que sos hombre, le da. ¿Y qué pasa cuando pasó ayer también en el partido de River San Lorenzo? Viste que uno de River tiró el penal, hizo que amagó y lo erró. ¿Qué sí. pasa con el orgullo de un jugador de fútbol cuando pasa eso? Muy bien, perfecto. Vale. Muchas gracias. Eso, claro, chao. Y las últimas, creo que fue el Japo que la picó, no sé si le amagó. Saco la picó y pegó en el travesaño, me dijo el taxista hoy. Que lo cagó pedo ahí. Gran amigo, el que fue el carnaval de Blumenau, me estuvo contando unas historias de hoy. Gran comida. ¿Qué música es la que mejor acompaña la cópula? Dice. Ah, bueno, ¿qué piensan de la gente que se junta en la vereda 18 y convenciona a jugar al ajedrez, llueve o trene? Otro dice, propuesta 1, ¿por qué los guardas del bondi se enojan si pagás con 100 mangos y se queman si les pagás todo el boleto con moneditas de a peso? Tema libre, la pegada de Limber Gutiérrez. Otro la pegada dice, de Limber Gutiérrez. Pasada de tiempo, qué pegada igual la de Limber, ¿no? Sí, sí. Que fue, funcionó, porque si todavía recuerdo. ¿Cuál será el secreto de Limber? Porque no tiene, es un físico, patas cortas, gordito, tremenda, no gran flexibilidad, o sea. Sí, será sí, la sí. velocidad que logra tener con... Ay, felicitaciones para la venta, sé que muy bien Germán. Nacho dice por acá, les pido un favor, ¿qué somos? Brisconti pregunta, ¿no? Ah, dice, me estoy durmiendo del trabajo, manden un saludo. En fin, pero vamos a opinar, ¿les parece? Sí, sí, dale. Vamos. Hola. Hola, ¿qué haces? Tiro al ego, me agarraste comiendo. ¿Cómo que la reunión ya? Vamos, pará, dame 5 y estoy ahí. Ah, guardame un Orbit. Porque lo que comes te persigue. Mastica un chicle Orbit sin azúcar después de comer o picar algo si no pudiste lavarte los dientes. Orbit, protección contra las caries, con el mejor sabor. Reconocido por la Federación Dental Internacional. En un bar, el comensal y el asador están por degollarse. El tema es cómo se pone la brasa. En una ferretería, dueño y cliente se abofetean por ponerse de acuerdo sobre qué taco pillar usar. En un hogar, padre e hija discuten sobre el largo de la falda de la pebeta. Todos zanjan la discusión con la idea mágica. Lo resuelve Opinión Fija. Ya les adelanto que viene tecnológica la opinión fija de hoy. El tema número uno no fue leído al aire, pero es brillante y dice así: ¿por qué no prosperó el sistema Picture in Picture? ¿Cuál? ¿Qué es eso? Es genial la propuesta. Pero no sé lo de la cuadradito. Claro, que fue una revolución porque, en los 90. Porque lo largaron, pero no podía funcionar nunca. No sé ni de qué. Es la tele. Otro cuadradito que es otro canal. En un ángulo, que lo podías hasta poner en la esquina que vos quisieras. Sí, pero no. Al final no veías nada. No, veía, ¿sabés cuál era el punto de ese? ¿Sabés para mí para lo único que servía cuando era un día? Ah, claro, seguro. Marchabas con el sonido. Porque supuestamente era un invento para que dos personas vieran. Pero solo una escuchaba. Yo creo que la única utilidad que tenía era cuando había partido el mundial, que juegan en simultáneo en las etapas definitorias y podías ir siguiendo un poco. ¿Viste? Y bueno, nada. A mí me parece que ahora que me acabo de enterar de cuál era el invento, ¿de Picture in Picture? ¿Cómo era? Picture in Picture. Ahí va, no, imagen en imagen. Ahí está, muy bien. Es que hay muchos, me parece que hay muchos inventos como este que son para tipos muy enroscados. El común de la gente busca lo que sea fácil, lo que sea simple. Y si vos no te enroscás mucho, esto no lo sacás. Como las pausas de los de ahora. Como, ¿no?, un montón de detalles que tienen los celulares. En realidad hay un montón que los usan 3 o 4 nada más. Claro, eso te complica. Que te complica, ya es una tranza programar, no sé dónde. Pero en realidad lo que es más lo que te complica que lo que te soluciona. Que no te soluciona. Que es una cosa, la tecnología no debe incurrir en eso. Hoy día, teniendo el control remoto, vas y venís cada rato. Para lo único que puede servir como si era para un partido o para ver cuando termina la tanda del programa que principalmente te interesa. Pero aparte, un comentario curioso, ¿no? Sin embargo, en las computadoras, Bill Gates hizo multimillonario haciendo lo mismo, ¿no? Unas ventanitas, ¿no? Claro. Jugando con el tema de distintas ventanas que se pueden abrir, un fenómeno. Sí, pero es distinto. En la tele no anduvo. No, pero es distinto. Es distinto porque vos la ventana, ya la tenés la ventana en la tele. Claro. Lo que tenés que hacer es cambiar de canal. Claro, claro. Claro. Vos tenés 3. Tenés 50 canales, tenés 50 ventanas. Ya las tenés la ventana. Tenés razón. El otro lo que inventó es que vos podés inventarte todas las ventanas que quieras y después cuando las necesitas las podés ir a buscar. Exactamente. Tema 2. ¿Es de puto amagar el penal? Sí, decía de cagón. De cagón. Ya te metiste con el correo. Es de garca. Para mí es de tipo. Es de mala gente. Para mí, amagar en el penal viola el código del deporte. Sí, es de mala gente. De ninguna manera. Si está reglamentariamente permitido, para mí. Reglamentariamente permitido. Si está. No, es de mala gente. Si está, para mí, amagar en el penal es de jugador que lo tiene bien puesto. Todo lo contrario que vos. No. Porque el tipo que es cagón jamás haría algo diferente. ¿Qué haría? Iría, lo pateo al medio fuerte y anda, si entra, y si no, no me van a putear porque lo pateo como lo tengo pateado. El tipo que hace algo distinto, en una situación no, de riesgo. No creo eso. Como no es el penal, habla de valentía. Para habla nada. El fútbol. Que amaga el fútbol. Es valiente. Perdóname, Jorge, pero estoy en desacuerdo. El fútbol, y yo diría todas las entidades humanas, están llenos de cagones pretendidamente innovadores. ¿Qué pasa? La innovación puede ser una pantalla para el cagón también. voy diciendo, fracasé porque intenté innovar. Ah, también, como lo de patear al medio fuerte. Claro. Es otra forma de ser cagón. Es otra forma de ser cagón. Sí, puede serla, pero no digo que sea directamente. Yo lo que creo que es de mala gente. A mí esas cosas no me gustan. ¿Qué crees? No, para mí no es de cagón, pero es falta de los códigos del compañerismo. No, a mí me parece que está bien como tirar un caño, como hacer algo distinto. Me parece que está bien. Para mí el cagón le pega fuerte al medio. Sí, claro. Ese es el cagón. El que tiene huevos como es el que le amaga que va a un lado y se la tira para el otro. Ese es el que tiene. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo? Pero no es el que le amaga en la carrera, sino el que hace que va a patear y la patea para el otro. Se habló del tema, así que les tengo que agarrar la pregunta porque me interesa una vez su opinión sobre todo. El que la pica, ¿qué opina? Genial. Un loco Abreu. No. ¿Parece bien? No. Es demasiado alto el costo. Si lo errás, quedás en ridículo. Sí, yo todavía no vi nunca. Creo que a Abreu le pasó que se quede parado. Creo que te la pare de pecho. Claro, no, y la agarre acá con él. No, me pisaré hasta misa como te la paro de pecho. Claro, ahí, no. Tácate. Andá a levantar ese partido después. Yo te digo la verdad, yo jamás picaría una pelota en un penal, primero porque no es una jugada. Además, el riesgo de errarle también, ¿eh? Porque pegarle así a la pelota, te puede quedar corto, se te puede ir. Se te puede ir por arriba, te puede pegar en el travesaño como el paseo de Japo. Claro. O puede quedar media corta, picar y le darle tiempo al arquero que se levante y te la vuelva a atacar. Sí. No es para mí una buena manera de patear el penal, pero de todas maneras respeto y admiro a quien lo patea. Pero lo que produce. ¿Quieren gringar? Cuando la pelota entra. No, con esto estamos tratando. A mí me produce decir, ¿qué hijo de tema 3. Si lo mete, ¿no? ¿Me pueden explicar por qué la gente arranca a caminar cuando habla por celular? Yo no puedo explicarlo. Yo lo que puedo decir es que yo cuando hablo por teléfono en general, incluido el celular, camino. Camino. No, es el único momento de actividad física que tengo. ¿Sabes? Camino en círculo. ¿Sabes lo que te decía? A mí me pasa lo mismo. Antes, cuando no tenía el alámbrico, caminaba dando vueltas, viste, con el cable hasta que se me caía el teléfono. La conversación es larga, 2-3 veces. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Es que yo odio hablar por teléfono. ¿Ah, sí? O sea, para mí el teléfono. ¿Sí? Para mí, sí, para mí el teléfono es, che, escúchame, nos juntamos en tal lado, nos vemos mañana. Che, ¿qué pasó? Cosas cortitas, ¿no? Muchas las cosas por teléfono. No sentarme a hablar. Sí, y aquel que... ¿Qué te pareció? ¿Bien? Yo qué sé, de alguna manera... No, ya una conversación, lo hablamos en otro momento, ¿no? Por teléfono. ¿Ah, no? Entonces, como que siempre estoy apurado por cortar. Creo que es por eso que yo camino. Por la ansiedad. Yo camino mucho. Sí, capaz que es algo también distractivo de por qué el ser humano camina cuando se está comunicando por teléfono, ¿no? O capaz como para que no lo escuchen. Ah, puede ser alrededor, ¿no? Como una cosa... Es como algo distractivo, ¿no? Sí. No marcás tanto la bobera de que estás... ¿De qué estás hablando? Sí. Mucha gente que, por ejemplo, para hablar por teléfono fuma, desesperadamente. Mira. Sí, es algo que a mí me apura, como que siempre estoy tratando de que termine. Perdón, sacó el tiempo. Green Card, tema 4, perdón. Tema... Sí, tema 4. 4 con Green Card, ahí salió. Cristian Castro, ¿habrá poseído a su madre Verónica? ¿Sabés qué? Desde mi punto de vista, sí. ¡Ay, Jorge! Sí, ¡qué horror! Sí. Por favor, yo serio. Creo que sí, me parece... pero es más, te voy a decir. Fue iniciativa de Verónica, no de Cristian. Qué nana degenerada. Sí, porque es media degenerada y porque... Verónica Castro no sabe quién es. No sabes quién es Verónica Castro. Verónica Castro, no sabes, hijo de... Cristian Castro menos. Cristian Castro es el hijo. Me imaginé por lo que está diciendo. Claro. Verónica Castro es una petisa de las novelas históricas mexicanas. Verónica Castro, la petisita. Y él es como medio raro, ¿no? Pinta de bufón. Amanerado, pero está con tremendas minas. Y se pinta el pelo raro. Y está convencido que es un fenómeno. Y bueno, está, de alguna manera se lo hacen sentir así. Para mí, Verónica es agradable. Y creo que por culpa. Todo esto es culpa de Verónica. Y aquella vez que lo violó, ¿verdad? Cuando él tenía 12 años. No sé si lo. Para mí lo quiso encauzar. Porque sé que veía que Cristian enfilaba. Le por gustaban los hombres y dijo: mirá lo que es una buena mujer. ¿No? Claro, y pensé que Verónica. Viste que las chiquitas, sobre todo, son como. Verónica tiene pinta de que era un fuego, ¿no? Sí, está re. Terrible. Corcho erótico ahí. En los 80 era una cosa descomunal. Sí. Si va a changar, tiene un estado mexicano para ella. Son. Vieron que se ha hablado mucho de las actrices de teatro. Como, no actriz, creo que estamos escuchando de la Cristian, claro. Cristian Castro. Se habló mucho del ambiente del teatro, tiene su historia de vamos a decirlo con esta palabra que es fea, pero como de cierta promiscuidad. ¿Ustedes creen que la telenovela es un mundo de promiscuidad? Sí. Mira, escucha no, escucha lo que decía. Mira que voz de hombre. Esta amor es azul como el mar azul. No, qué bizarro que es. Esa creo que es la relación más edípica del mundo del espectáculo, la de los casos. Claro, sí, hay una enfermedad sí, psicológica pero... importante. Nah, yo te digo, no los conozco, pero este muchacho es homosexual. Con una. Suele ocurrir. Con una madre tan sobreprotectora, sí. No, y tan que es una figura. Tan célebre, con mucha personalidad, digamos. De pronto el hijo va adquiriendo atributos femeninos su comportamiento. ¿Saben a quién no banco? Vos. A la hija de Mirtha Legrand, a la madre de la... Ah, de Juanita Viale. De Juanita Viale. Marcela Tiner. Que ahora armó el cumpleaños en Miami, vive en Buenos Aires. Entonces tuvieron que ir todos para Miami, cumpleaños de ella. Para llamar la atención, porque aparte, claro, quedó en el medio de la madre, que es recontra famosa, y la hija, que también es exitosa. Quedó ahí a media campana y le pide para ir con la madre a Martín Fierro, y la madre está alojada en el hotel y ya le pide para entrar por la alfombra roja, la hija. Claro, una necesidad de... Sí. Claro, me acordé porque relaciones madre e hija, ¿eh? Sí. El otro día vi una foto de que la hermana gemela de Mirtha Legrand. ¡Ah! No sé, ¿la viste? No puede ser cierto. No la vi, pero fue tan fuerte que me lo comentaron. Yo no puedo creer que sea cierto. Que salgo, no. La pasa de uva, ¿no? Claro, la otra es una cosa, es una señora de la edad que... Pero de esas que ni en las películas de ciencia ficción pueden ser mostradas. Hecha pedazos. Claro. No así Norma y Mimi Pons, que están las dos muy bien. Sí. Esto de Mirtha es como el retrato de Dorian Gray. Ahora yo te he contado, una vez entré a la casa de mi padre y lo veo mirando a Mirtha Legrand. Una cosa muy rara, ¿no? Mi padre no ve mucho. Ve tele, sí, normalmente, pero no es ahora. Tipo crítico, pero me gustaría conocer un poco. ¿Qué tipo crítico? ¿Es la vida grande? ¿Crítico? No, para nada. Bien. Para nada. Tranqui. Sí, y sobre todo no sobre cosas... Se toma muy sanamente las cosas de la televisión o el espectáculo, como lo que son. Pero en general, de la vida en general. No, de la vida en general. Tipo. ¿Cómo es? Este es el tema que le dedica. Ah. Esto se podría analizar. Cristian a la madre. No, pero esto ya lo analizamos, ¿no? Hoy vamos a analizar esto, pero nada más le vamos a buscar la vuelta. Si podemos detectar en la canción si Verónica alguna vez le practicó sexo oral a Cristian. Atención, porque dicen que acá varios mensajes que Cristian tiene un pene tatuado en la espalda o en la nuca. Y bueno, papá, ¿no? Un pene. ¿Qué onda? Hay que ser muy macho. ¿Cómo le gusta el fideo, eh? Ah. ¿Eh? Es el símbolo de una banda de metal, dice, ¿verdad? La sacó por ahí, ¿cómo se dieron cuenta? Me parece. ¿Cómo le gusta el fideo a Cristian y cómo nos gusta a nosotros la pasta? ¡Ah! ¡Ah! Yo te iba a decir, papá está comiendo pasta. ¿Qué? Y si hablamos de pasta, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de la especia. Claro que sí, por favor. Si uno dice almuerzo casero, sano, rico, fresco, artesanal, se piensa inmediatamente en la exquisita pasta de la especia. ¿Cómo será el tema de la especia? Que cada vez que hablas de la especia, me vienen ganas de comer esos ñoquis que nos mandaban, ¿te acordás? Con carne picada y chorizo. Porque la especia no solamente fabrica pasta, no sé también si se la crea. Si se entendió el mensaje. ¿Es ¿no? almorzado? No sé si. ¿Almorzaste, Jorge? No almorcé todavía. Podríamos llamar. Yo me clavo un plato de romanito, pero baño de latis a las risas. Unos ñoques, y ahí 708-0347. Al servicio mandata a casa. Aparte, Guambia, porque tenés las invenciones de las... pastas inventadas por la especia, que están registradas por la especia. Los romanitos, señorotti, la salsa Cracovia, otras especialidades. Tiene aparte líneas kosher, sin sal, para celíacos, pastas prontas para calentar en horno, microondas. Lo piden ahí, el 708-0347. Te la llevan pronto a donde estés. Si no, pasás por Libertad y Bolívar España, en la Casa Central de la Especia, por alguna de las grandes cadenas de supermercados. Bien, ahí nos mandan algunos nombres. Qué bien pateaba la picaba el Bamomi Alemo. Y es cierto el detalle. La picaba también, que llegaba él antes al arco que la pelota, dice. Era un enfermo. La picaba mismo, Había grandes picadores. Aparte, la momia fue de los primeros, que yo recuerdo, por lo menos, de empezar a picar. Sí, fue quien impuso esa moda, después vino Breu y... Qué jugador, la momia Alemo. Y el otro día vi patear un penal, que el que la va a patear la toca, se la pasa a un compañero. En Argentina, creo que fue. ¿Cómo? Es que el loco va a patear el penal y en vez de patear, el arquero se la toca para el costado y entra uno de los compañeros, pum, gol. Pero no puede ser. Sí, se puede. Creo que la única condición es que vaya para adelante la pelota, ¿o no? No, ¿cómo? No. ¿Pero cómo se va a poder? ¿No se puede? ¿Después del tiro penal la puede tocar uno de tu cuadro? Sí. Es como cuando pegan el palo. Menos vos, la puede tocar cualquiera. Ah. Que no esté adentro del área, ¿no? Claro. Sí, claro, tío, me mataron con eso. Claro, pero la defensa nunca se van a esperar. ¿En serio como nunca se van, igual es una, llegás a cerrar un penal en un partido medio defensivo, así te matan. Uh-huh. Sí, claro. Eso es tener huevos, ¿eh? Sí. Pasárselo a un compañero. Así empieza la historia de deportes, hay que hablar. La tormenta de ideas no se hizo esperar. De golpe Julio Rivas un buen grito les pegó. Y sin dudarlo, un minuto segunda se llamó. Con el paso del tiempo todo empezó a mutar. Cientos de pasacalles empezaron a colgar. Hasta que vino Paco y los mandó a bajar. Y falta todo un verso que tenemos que inventar. Estos minutos en segunda pelota fueron una presentación de chicles Orbit sin azúcar. Protección contra las caries con el mejor sabor. No toquen nada. También señaló que él no dejará de ser frente amplista. Eso es decir, acá dejo de ser de tal partido porque paso a ser de la patria, es una ilusión óptica. No, nadie cambia así. Porque si fuera así sería hasta peligroso. Con la participación de Darwin de Bocate. En ese momento me calienta más escuchar. Ah, claro, ahora te dan un caro y te acomodan enseguida. Hay que escuchar al Gil que abre una cerveza a la prueba y dice está cruda. Como si fuera un erudito de la cerveza. De lunes a sábado de 8 a 12. Más de Pancho, un poco más de Pancho, un poco más de Pancho, un poco más de Pancho. Cada vez somos más los hinchas de los Panchos Otonelo. Ya hicimos un nuevo y mejor pancho con textura y sabor inigualables. Y ahora, para que los pruebes y te hagas hincha, bajamos el precio a 36 pesos. Pará, ¿está bien este precio? A 36 pesos, solo por noviembre, solo para que los pruebes. Es que los hinchas se merecen esta alegría. Otonelo, desde 1914, la calidad de siempre. ¿Estás seguro 36 pesos? Escape en vivo en Montevideo, martes 10 de noviembre, 21 horas, Velódromo Municipal, banda invitada 11 tiros, que organiza Secretaría de Juventud, Intendencia Municipal de Montevideo. Entradas en venta por Red UTS, el 10, Escape a lo grande en el Velódromo. Solo por noviembre, solo para que los pruebes, es que los hinchas se merecen esta alegría. ¿Estás seguro 36 pesos? La Cigal celebra 5 décadas y te transporta a los 60. Con un recital gratuito de Los Fattoruso, el domingo 15 de noviembre a las 20 horas, en La Cigal de Rivera y Muñoz. Dejate tentar y vení a revivir el sabor de la década. La Cigal, sabores que te transportan. Pop, rock, cumbia y toda la música que te guste, llévala en tu nuevo Claro Motorola W230A que viene con MP3, sin contrato y te lo llevas por 12 cuotas de 117 pesos. Y además, viene con 3 números para comunicarte gratis, 700 pesos y 250 SMS de regalo. ¡Es simple! ¡Es Claro! Brookfield es la marca de indumentaria que los hombres independientes tienen en Montevideo. Brookfield se inspiró en el pop art con mucho color. Tu personal estilo lo encontrás en Brookfield. A Way of Life. Este viernes 20 de noviembre vas a ir a McDonald's y te vas a emocionar. Porque estarás ayudando a cientos de niños uruguayos. Ese día, el total de la venta de la famosa hamburguesa Big Mac será donado a la Fundación Pelufo Higgins para continuar su lucha contra el cáncer infantil. Vení, el 20 de noviembre te invitamos a convertir una Big Mac en una sonrisa. Dale queso, patrocín. Bizarro presenta Jaime Ross, clásico. ¿Cómo te va? Dijo en Murguista la muchacha. Sus grandes canciones por primera vez juntas en un solo disco. Jaime Ross, clásico. Me hacía dormir oyendo su voz. Un lanzamiento Orfeo. Pedilo en Palacio de la Música y las mejores disquerías. Estás escuchando Segunda Pelota.

gracia cuando dije que yo defiendo a muerte la eutanasia. Decía que si todos se morían se fundía y me tiró con un frasco de homeopatía. O en una de esas, como decía el peyote, estoy mal de la cabeza, pero no, si el doctor que me curó que la herida del fracaso en la nuca ya cicatrizó. Será ese copetín que tomé en el cafetín, picando un salamín, escuchando a Led Zeppelin. O fue esa moza con pinta de viciosa, que de babos entendirás alguna cosa. Qué pedazo de guaso se rompió el vaso cuando mi faso le quemó el brazo. Y por mi torpeza dejó el barril gigante de cerveza mal cerrado y el bar quedó inundado. Qué acertado pensar que yo me quise levantar a la Nami hablando del tsunami. Baldeando me dijo, viste, volve por donde viniste, el cielo no existe. Hoy estoy raro y no entiendo por qué, sin nada extraño me tuvo a maltraer. Hoy estoy raro y no sé lo que hacer, sentarme a esperar que se me pase y chao. Cuarteto de No será lo que estábamos escuchando, ¿eh? Hoy estoy raro. Del cuarteto, te robo un segundito, Pablo. Porque bueno, ahí vamos a repasar cartelera y entre otras cosas, no este fin de semana, pero va a tocar el cuarteto haciendo una pre. Qué feo eso. Una pre presentación de disco. Del nuevo disco, que no es este, obviamente este es el penúltimo, pero van a estar en la trastienda en tres fechas. Pero vamos a repasar algo de lo que hay para este fin de semana también. Por ejemplo, bueno, hoy es la segunda presentación de Peyote Asesino en Teatro de Verano, con un artista invitado, Sonia. Ayer explotó el teatro, estaba al mango, había gente en las escaleras, en todos lados. Sí, me extrañó, hubo una cola increíble para entrar, nunca había visto una cola tan grande para entrar al Teatro de Verano. Y fue una fiesta, realmente fue una fiesta. Abajo saltaba, en mal de la cabeza explotó, saltó todo el teatro al mismo tiempo. Muchos decían que escuchaba a algunos oyentes de Justicia que les parecía que faltaba un poco de ambiente. Yo no lo noté para nada. Para mí sí, hicieron versiones de. Y hoy es la segunda fecha, hicieron una versión de Mareo, el tema de Bajo Fondo que cantó Cerati en el disco, que en realidad es compuesto por Elemental y Campodónico. También hicieron un tema del disco de Santulo, con toda la banda Peyote. Y bueno, y después todo de los dos discos de Peyote, con versiones del primer disco reformadas, de sonido nuevo. Una pregunta: ¿iba tanta gente a ver al Peyote Asesino en su primera época? Y en la última, cuando sacaron el Terraja, sí. Yo recuerdo sobre el final alguna cosa más o menos multitudinaria, sí, bastante gente. Pero yo tenía la idea como que siempre es una banda ahí más para... Es cierto, lo que pasa es que creo, la sensación que tengo por lo menos recuerdo es que como que duró poco la banda, ¿no? Cuando estaba empezando a agarrar volumen, se disolvió. Es que el Terraja sale en 98, en 99 se separa. Claro, seguro. Presentaron en una factoría ese disco que llenó. Me acuerdo del toque en el Teatro de Verano después de haber ido a grabar a Los Ángeles con Molotov y Plátano Macho, que también estaba lleno, y todo el mundo fue a ver a Peyote, en realidad, no tanto a Molotov y a Plátano. No, en la última parte sí, le iba muy bien. Y lo que tiene es que, lo decía el mismo Elemental en el escenario, de que estuvieron 10 años sin hacer absolutamente nada con el Peyote, ni reeditaron discos, ni asado entre ellos, porque estaban peleados. Y sin embargo las canciones siempre quedaron ahí, la gente que nunca los pudo ver los siguió escuchando y era como si se hubiera congelado el tiempo en el día de ayer. Y hoy va a ser de vuelta entonces, 350 pesos las entradas salen, 250 eran las anticipadas, ahora 350 para el día de hoy. A las 9 de la noche, 8 y media, perdón, comienza con Sonia y ayer arrancó alrededor de 9 y 20 el Peyote a tocar. Fue una hora 40 de espectáculo más o menos. También hoy en la sala Zabala Muniz, Ojos del Cielo y Laura y los Branigan van a tocar a las 20:30 horas. Voy a ir a verlo, Voy a ir a ver a la amiga Laura Goodman, ahí que hace mucho Tengo ganas de ver lo que está tocando, me han dicho que está preciosa, ¿eh? Sí, ya estuvieron por Justicia, parte de las dos bandas, va a estar muy lindo. Aparte, yo no la conozco porque todavía no pude ir, pero dice que está muy linda la sala, en la Zabala Muniz. La Zabala Muniz. Para ver espectáculos musicales chiquitas. Bueno, 120 personas, más o menos, ¿no? Sí, no me acuerdo mucho, pero sé que es chiquita. Las entradas están en venta en Red UTS para ver a Ojos del Cielo y Laura y los Brannigan hoy 20-30 horas. En La Vaca Azul, la Chicago Blues Band. También en Decibelios, hoy Barrabás y Guernica. En el Basilón No Somos Nadie. ¿El Basilón acá? Vos sabés que tengo una duda porque la hay uno en San José. Sí, sí. No, pero no existe más, me parece, el de San José. ¿No? Me parece que no. ¿No somos nadie? Sí, bien, porque está gente de formación de Basilón. Estaría bueno saber cuál, porque capaz que es uno de San José. No, ese es Basilón Pau, si no diría a San José la información. Hoy es jueves, también puede ser. Sí, porque hace los jueves toques. ¿Cómo? ¿Qué dice Germán? No, se te corta, ponete al aire. Ponete al aire ahí. El nombre de San José está escrito con S. ¿Ah, sí? ¿Sí? Y este creo que también. Este es con C. ¿No? Este es con C. ¿Eh? Quisieron robar el nombre y no pudieron robar porque está registrado. En apartado bar gratis hoy en Buenos Aires y Ituzaingó, La Causa Rock. Y después ya tenemos para mañana algunas cositas, pero... Sí, un abrazo para Diego, el Basilón, que es gran gomía y siempre nos escucha, Sí. Ahora tiene la mujer embarazada, así que debe estar al mango ahí en la casa escuchando el programa, El Club de Tubi va a tocar mañana y pasado, viernes 6 y sábado 7 de noviembre, en el Espacio Guambia, 22 horas, también. Vos metés uno y yo te mando un saludo, también a la gente de Piriápolis, también a la gente de Piriápolis, al Mota, a todos los piriapolenses. En Piriápolis somos locales, ¿Ah, sí? En invierno se escucha solo segunda pelota, Y en verano también. En verano ya viene gente de otros lugares, ¿viste? Entonces es otra cosa. Los argentinos, por ejemplo. Me impresiona los niños de boliche que escuchan segunda pelota. Debe ser como un programa matinal para ellos, ¿no? Se levantan con segunda. Se deben de informar por el periodístico. No nada para ellos. El periodístico de la mañana, segunda pelota para dueños de boliche. Mozos y mozas. En fin, para la gente. Se enteran de todo acá. Igual viste que la gente que tiene mucho tiempo en los boliches ya no tiene la vida del boliche. Pero los que tienen muchos años ya, pero que la buena tiene que cerrar. Pero tiene que ir a cerrar. Claro, necesariamente tiene que ir a duerme tarde, duerme tarde. Bueno, pero pará, pero lunes, martes, miércoles y jueves, o miércoles por lo menos, la mayoría no abren. Ah, bueno, claro. Sí, bueno, está bien. Por ejemplo, el Facha Martel, que lo queremos encontrar cada lunes, me dice que lo llama el lunes porque es el único día que vive de día, porque trabaja en un boliche de noche. Pues yo, a esta altura yo no sé si vive el Facha Martel, te digo la verdad. A mí me habla, pero me dice que está dormido y no puede salir. Lo del cuarteto es el jueves 12, viernes 13 y sábado 14 en la Trastienda. Y este viernes está Loquillo de España presentando el nuevo disco Rock and Roll Star 30 años, que repasa un poco su historia, y también hace Micho Bar de Buitres en una versión. El jueves 19 en la Trastienda está Bufón, show despedida. Celebramos la vida y obra de un hermano, el único y auténtico Duque de Nérpola. Esto va a ser el jueves 19 de este mes en la Trastienda. Y para tirar nomás, Cerati va a estar en Montevideo el 5 de diciembre en el Velódromo. Bien, hablaste de Loquillo, hoy a las 6 va a estar Loquillo en Abre Palabra eligiendo sus 6 canciones preferidas. Y hoy también en Estamos Malditos a las 8 regalamos 5 entradas para ver a Loquillo mañana en la Trastienda. Confirmado, señoras y señores, que es en el Basilón de acá, ¿eh? Sí, sí. Un strip y quedaba solo en slip, me clavó en el ojo un clip y con tu tumba va a decir rip. Se va a la casa de Damián, camino por el boulevard. Somos la mitad más uno, el sentimiento más popular. Pancho, te llevo en el alma y cada día te quiero más. Cada vez somos más los hinchas de los Panchos Otonelo. Ya hicimos un nuevo y mejor pancho con textura y sabor inigualables. Y ahora, para que los pruebes y te hagas hincha, bajamos el precio a 36 pesos. Pará, ¿está bien este precio? A 36 pesos, solo por noviembre, solo para que los pruebes. Es que los hinchas se merecen esta alegría. Otonelo, desde 1914, la calidad de siempre. ¡Otro Pancho Nelo! ¿Estás seguro 36 pesos?

ciego como Stevie Wonder, sordo como Beethoven y rengo como Julio Iglesias. Jorge Carlos Piñeirúa siente la música como pocos y por eso la analiza. Qué preciosa balada que vamos a interpretar, producto de una excelente balada. Propuesta. Lindo nombre. Excelente. Hoy vamos a simplemente a tratar de contestar la pregunta que nos hizo un oyente en Opinión Fija, que era la siguiente. ¿Hubo algo entre Cristian Castro y su madre, Verónica, la actriz Verónica Castro? La pregunta no fue así, Jorge, fue si la había poseído, si hijo la, el hijo de la madre, ¿no? Y después nos enteramos que hay una canción que como Cristian... aquella afamada película Tabú, que tú recordarás, Juan. Un clásico de cine. Tabú. El precio de Tabú 2, Tabú 3. Era la mamá con el hijo, ¿no? Ah. Era muy tierno. Valía la madre. Muy bien. Y después llegó la película más de la nota, que era Tabú Lador, ¿verdad? Por el Tabú Lador. Escuchamos la canción que Cristian le dedica a su madre y tratamos de descubrir si él la poseyó o no. Muy bien. Verónica se llama, ¿no? Ojo con esto, a ver. Una risa de bebé, pero ese bebé lo pueden estar masajeando, ¿eh? Estimulando demasiado. ¿Es una pachurre? Oh. Oh, bueno. Oye, Cristian, ¿y qué te acuerdas de tu infancia? La imagen de mi madre, mi gran amor, un cariño incomparable siempre nos unió. Es mi mujer sagrada, Verónica. El milagro en tu mirada no se olvidará. No. Es como demasiado, ¿no? Estrella nació. Muy querida y respetada, una dama iluminada de verdad. Y aunque sea tan cruel el tiempo, y aunque pase tan violento, yo te llevo tan adentro. Ay. Que ni la muerte no se va. Ay, sí. Salta el cobrizo. Qué prodigio, qué tremendo. Sí, yo, para mí hay dos opciones acá, ¿eh? Yo hay, no sé si hay conceptos fuertísimos. Sí, hay conceptos fuertísimos. Y todo indicaría que sí, que realmente hubo algo más que una relación madre e hijo. Sí, ¿no? Sin duda, porque, o sea, sin más allá de que uno pueda decir, creo que es lógico que un hijo quiera a su madre, que lo exprese de alguna manera, pero no de esta forma. Esta es una canción de amor. Sí. Esta canción perfectamente, claro, se la pudo haber escrito a una novia que alguna vez que amó y que una vez completamente lo abandonó, ¿no? Idealizada la madre. No es casual la imagen del llanto. Porque ya el llanto del bebé, es decir, que la enfermera o la propia Verónica al nacer le hizo el primer efecto sexual, que es la nalagada. A partir de ese día, hasta el día de hoy, las nalagadas son el pie siempre que le dan acá, porque es algo que le hace recordar a su madre, ¿no? Hay un centro erógeno importante en el asterisco, Cristian, ¿no? Que sí, lo trabaja muy bien. Sí. Yo creo que de alguna manera el segundo verso ya nos pone en pista de lo que se trata. Él dice, mi gran amor. Y ya cuando la canción se dice, mi gran amor, en el sentido de nada superó esto. Yo creo que da la pauta, naturalmente estamos frente a un caso agudísimo, gravísimo de Edipo, pero ya estamos viendo que podría haberse dado directamente una conexión, el acto sexual concretamente. Sí, yo sí, creo, claro, que él también tiene una cosa, naturalmente hay que comprender, era una viste esos niños que son demasiado pegados a la madre, pero fíjense usted que la madre al irse, cuando se iba a trabajar, luego él la veía en la tele de todas maneras. Uh-huh. Entonces, de alguna manera estaba siempre la imagen de la madre permanentemente. Claro. ¿Y se masturbaba mirando a la madre? Jorge, yo creo que él aprendió a tocarse, por eso, viste que al principio dice, no se me apachurre, dice ella. Yo creo que su primera experiencia sexual. Hablando de la erección. Claro. O sea, sí. Pero yo. Estoy hablando de antes de autosatisfacerse. Está clarísimo, clarísimo. Yo, en mi hipótesis, iría un poco más allá. Él dice en el verso, en la última estrofa, dice: yo te llevo tan adentro. Yo creo que realmente lo que ocurría era que ella lo poseía a él. Ay, sí, está bien ese carajo. Ese es. ¿Cómo? El acto sexual era inverso. O sea, ella lo poseía a él. Ella, con un strap on dildo, por ejemplo. No sé de qué estás hablando. Con algún tipo de consolador. Somos erotólogos. Estamos Ercole y Lizardi. Están hablando de una temática que yo desconozco totalmente. Bueno, este puede ser, puede desarrollar un espacio para el año que viene, querido. Eso padre. Yo creo que ya se va a dibujar. Términos de pornografía. No te tenía tan perverso, Pablo. Un strap on dildo es como un cinto de cuero que tiene un mango, ¿no? Claro. Un pene falso. Un palo de goma. Vos, perdóname, lo que tú estás tratando de insinuar es que se ponía es eso. Más terrible, sino que ella lo poseía a él. Sí, sí. Pero es gravísimo. Bueno, con razón, el pibe está. No, incluso los amiguitos, los chiquitos, los amigos de Cristian, que volvían del colegio, ya empezó a correrse la bola que no estaba bueno ir a tomar la leche a la casa de él. Pero Verónica, que mejor perversa, que Verónica, que era brava la mamá, está tu mamá, va a estar tu mamá. Y él decía, me preguntarán porque es famoso y quieren verla. Y era en el sentido contrario. No, pero no, ojo que a Manuel le encantaba ir igual. A Manuelito, uno que siempre andaba en la vuelta, sí. Se parece que le encantaba. La vuelta a la vida terminó tocando la pandereta del grupo de él. Pero, bueno, cuando... ¿Por qué los gritos tan agudos de Cristian sobre el final de la última estrofa? Porque era el momento que... Que el bombeo de Verónica era frenético. Cuando claro. Dice, jamás mi amor seguirá. Pero en realidad no habla de amor, dice, jamás seguirá. Esto el dolor, que, o lo que dolor, me estás esto va a quedar mamá, va a quedar trancado. Sí, porque sí. Era de esos que tiene marcadas las venas, que parece, viste, como un salamín. No conozco, pero se ve que vos conocés. Claro, sí. Y claro, le hace el trancado. Le dañaba. Ah, horrible. A ver si tenemos algún dato más para confirmar esto que decimos. Sí. O para de pero además, tratando. ¿Castro es el nombre real de ellos o es un nombre artístico? No tengo ni idea. Creo que es real, Es real. Porque Castro está vinculado con la castración. Es el efecto del Edipo demasiado incentivado. Y aparte él no debería llamarse Castro en todo caso, ¿no? Si ella es Verónica Castro. Y adopta el nombre de la madre porque la madre, ahí tenés otra figura paternal de la madre. Puede haber sido casada Verónica con... ¿Con otro Castro? Con William Castro. Castro. Como pasó con Tony César Gómez, autor del penal del campeonato. Que te encanta traerlo siempre. Lo vi a Tony César. Mirá si te vi a Tony César Gómez. Claro. A Daniel Cardaccio caminando juntos a la salida del estadio. Dos glorias al tricolor. Dale. No, lo que quiero decir es que tengo uno de mis mejores amigos, llama Javier Castro, y le va a poner justamente a su hijo Cristian por él, el intérprete. No, ¿sí? Mirá que bueno. Qué terrible, que escuche esto. Hace otra cosa que confirmar que sí, que evidentemente el caso es bastante más grave de lo que nosotros nos imaginábamos, ¿no? Sí. Porque en algún momento la sospecha que lo trae oyente de si él habrá poseído alguna vez a Verónica Castro por esta relación de amor, y la conclusión que sacaron, sobre todo ustedes, no, que, no es que me quieran sacar no, medio, está, ¿no? Bien, está bien, nosotros asumimos nuestra... De alguna manera sus argumentos pueden tener, me convencen, y es que en realidad ella lo poseía a él con un, ¿cómo es que se llama esto? Strap on dildo, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso funcionaba, tenía una batería que no solo lo hacía que tuviera movimiento propio, sino que iluminaba en la noche. Y era una cosa que ya de chiquito era como un sonajero, ¿viste? Pero le iluminaba, y por eso dice, una dama iluminada de verdad. Dice, desde el cielo llegó, una estrella nació. Claro, veía las estrellas. Cuando llegaba la madre al cuarto... ¿Qué habrá pasado con el otro hijo de Verónica? Michel Castro. Opa, tenía el hermano. Ajá. De padres distintos, ojo. Verónica fue, es hija padre, de... Si Cristian es hija de William, ¿Michel de quién? Pero mirá, acá... Verónica es hija de José Alberto Castro y la actriz Beatriz Castro. Opa, Castro. Realmente. Y Verónica fue madre de Michel Castro, hijo del empresario Enrique Niembro. ¿Sería algo de Fernando? Es probable. Y de después Cristian, que fue hijo de el actor Manuel el Loco Valdés. O sea, debería ser Valdés Castro el claro. Entonces, ¿eh? Pero, porque la otra, yo la otra teoría que tenía, que es un plan B, y es que en realidad, el tipo este, porque tiene pinta de ser un gran chantún, Cristian Castro, ¿no? Dijo, me pego a mi madre a muerte. Lo primero que hizo fue el apellido y le hizo esta canción. Probablemente no siento coraca de lo que está cantando acá. Pero sabe que la señora, con esto masificaba el disco, ¿me entendés lo que te digo? Este se lo vendía también. Sí, claro. ¿No sabes qué preciosa la canción que le hizo Cristian a la mamá? Y sí, ya vendía todas las fan de las telenovelas. Que tener la fan de las telenovelas, de Televisa o alguna de esas, ya te forraste para toda la vida, ¿dónde debe estar? Claro. Claro. Nueve, 10 millones de discos, ponele. A un dólar ya tenés 10 palos verdes. ¿Qué tal? Acá hay un la amo, la adoro, vendo 10 millones de discos y otra cosa más. Alvarito nos mandó una noticia que dice: Verónica Castro, no me importa si mi hijo es gay. Opa. Arriba los homosexuales, las alhajas de la familia, cada quien las usa como quiere, dijo Verónica Castro. Sobre los confirmado hasta altura. Durante los últimos meses, en el marco de un conflictivo divorcio, Valeria Lieberman afirmó que su expareja. Valeria Lieberman era la mujer de Cato, que era un fuego. Sí. Creo que también se comió una paraguaya que era Bo, de apellido, ¿no? No, no, anduvo con cada mina que nosotros en la vida vamos a estar, ¿no? Esta mujer dijo que tiene tendencias homosexuales, Cristian, y que tiene pruebas de ellos. Y a su vez, Cristian Castro admitió que le pegó a Verónica Castro y la agarró por el cabello. Admitió haber golpeado a Valeria Lieberman en varias ocasiones. ¿A Verónica Castro? Con lo que le hacía la madre. Que la cascó y la agarró del pelo. Y a la mujer, dice que la golpeó en varias veces. Muy bien, bueno, está mal este muchacho. Está mal. Esa relación está mal. Bueno, Verónica también tiene parte de culpa. Gran sí. culpa la tiene. Y si, ni que hablar el Loco Valdés, que por algo le decían Loco, ¿no? Que no aparece en escena, pero por algo le decían el actor el Loco Valdés. Sí, no, bueno, no debía ser un loco lindo como el Loco Abreu, o como el Loco Raúl Ricardo. El Loco Valdés decidió venir acá con la familia y filmar cumpleaños, casamientos. Sí, ¿no? Algo de Valdés, el de las filmaciones de los eventos. Una eternidad. Hola amigos, nosotros somos Miranda. Y no se pierdan nuestro concierto Movistar 19 de noviembre en el Complejo Plaza. Ahí nos vemos. Movistar Música y LG te presentan a Miranda en Montevideo. Conocé su nuevo disco, Es Imposible. El 19 de noviembre en el Complejo Plaza. Compra tus entradas en Red UTS y Red Pago con OCA. Coorganiza Secretaría de Juventud de la Intendencia de Montevideo. Donde está Movistar, está la música. Solo por noviembre, solo para que los pruebes. Es que los hinchas se merecen esta alegría. ¿Estás seguro? ¿36 pesos? En mi empresa preciso tener la información bien ordenada, saber quiénes son mis deudores, cuándo pagar mis cuentas y liquidar mis impuestos con tiempo suficiente. Necesito información cierta que me permita crecer y que el sistema no falle nunca. Todo eso y mucho más me lo da PESIC SBS. Instale rápidamente y a un costo accesible PESIC SBS, un sistema de gestión para empresarios y empresas que crecen. Con el respaldo de 30 años de experiencia y calidad. AT&G Informática, software para Uruguay y el mundo. 900-6160. Por entradas agotadas, el 5 de noviembre la leyenda vuelve. Estás mal.

en lo que es el inicio de las preparaciones de posibles nuevos espacios para el 2010, estamos hoy haciendo ensayos, una serie de ensayos, algunos espacios posibles nuevos. Esto es algo que hemos dado a llamar provisoriamente, por supuesto, el paseo que hice antes del jueves. Bien. Un lindo espacio para jueves. Ya que estamos en el ensayo, yo te tengo. ¿Cómo? Yo te pregunto, te digo algo o no. Bueno, cuando se me ocurra. Es una parte del ensayo. ¿Tratando de interrumpir lo menos posible o? No, interrumpí tranquilo. Naturalmente. Es así, esto tiene que fluir dentro de lo que es segunda pelota. ¿Por qué lo que hice antes? El paseo que hice antes del jueves. Entonces voy a elegir algún paseo, alguna actividad o una serie de paseos sonidos de lo que fue la semana. Antes de jueves. ¿Qué? Porque es el día que aparece. Porque es el día que hacemos el espacio. Claro. No pondríamos otro nombre. Entonces esto que se va a tratar de un paseo. Un paseo. Un momento de un paseo. ¿Qué? Pero que esto va a ser una especie de crítica, por ejemplo, teatral, puede ser. ¿No? Puede ser, o de la vida, o de sociales, deportiva, lo que fuere, ¿no? Pero esto solo tiene que ser un paseo, o sea, una salida, o puede ser algo que leíste en un diario. Puede ser algo que leí en un diario. Bien. Puede ser un paseo. Yo para ir aclarándome a mí y a la gente. No necesariamente un paseo físico, digamos. Puede ser un paseo mental o virtual incluso. Opa, claro. Es este el caso. Navegar en internet. Este es el caso. Un suponer navegar en internet. Te digo, oye, que con la banda sonora tenemos estupenda. Te veo vestido de blanco tipo Julio Alonso haciendo un copete en... Vestido de blanco. En La Habana, por ejemplo. Qué lindo, con el sol. Para mí es el arranque, ¿sabes lo que yo veo con esta música? Veo a Bud Spencer, no, al otro. Terence Hill caminando por una playa vestido de blanco antes de que acontezcan los primeros problemas. Exactamente así estaba cuando inicié este paseo. Bien. Un sol hermoso, una playa espectacular, palmeras, una hermosa mujer en la playa sola. Invitando de alguna manera a que yo entrase ahí. ¿Y qué era, por cierto? Un banner publicitando la agencia de viaje. Claro, una foto, claro. Pero uno se ilusiona, claro. ¿No? La gente no invertiría en eso, ¿no? Genera una ilusión. Y yo con esa ilusión, con esa alegría que me despierta internet, entré a internet y estuve haciendo este paseo por noticias de los últimos días. Bien, eso es que se vendría a ser este paseo. El paseo que hice antes de jueves sería noticias que te llamaron la atención esta noticias semana. Que me llaman la atención. Y vamos a arrancar en distinto orden cronológico. Las hemos ordenado de cualquier manera. Pero han sido... Porque viste que uno cuando pasea en internet es muy desordenado. Va para atrás, para adelante. Le interesó una nota y dice... A los que le interesó tal nota, les interesó tal otra. Y uno va... Viste sí. Que linkea... O datos relacionados al tema. Exactamente. Y uno al final hasta pierde de vista la fecha, el momento. Es como... Internet ¿ustedes se dieron cuenta que yo te estoy apoyando en lo de internet? Como porque estoy navegando ahora. Este tema yo antes era... Te veo muy bien. ¿Viste que te dije que te dicen incluso, otros libros sobre este tema? Sí, incluso cuando comenté lo del banner, rápidamente dijiste, es una foto. Como, sí. Ya estás, claro. Ya no te engañas. ¿No? Pero viste que enseguida quise demostrar que sabía, ¿no? No, pero bien. Primero la noticia Mujica, esto es increíble la Mujica, ¿no? Ha dicho... que hay golpistas escondidos dentro de los partidos tradicionales. Un comentario simplemente, yo creo que Mujica tiene toda la autoridad para decir esto, porque él no es un golpista escondido. Para nada, ¿no? Un tipo que está realmente a punto de ser presidente. ¿Cómo está escondido? No está escondido para nada. Muy bien, vamos a otra noticia interesante, me interesó por otro tema, por el público femenino, ¿no? Que tanto nos escucha. Un estudio afirma que las hijas heredan las arrugas de sus madres. ¿Qué opinas de esto? Ha salido este estudio científico. Bueno, viste que muchas veces dicen que vos tenés que ver a tu suegra para imaginar, tener idea de cómo va a ser tu mujer cuando sea más veterana, ¿no? Exactamente. ¿Sabes que en la noticia esta había una foto de Barbara Streisand, la actriz con su hija? Y las mismas arrugas, realmente. Era impactante verlas juntas. Pero las mismas arrugas... Esas desmerecidas. Pero... Bueno, que casi sí. Como si hubiera. Pero vos decís que la hija de 15 tenía arrugas. No, ya que se le veía. Se le van marcando las mismas arrugas. Las mismas que después la madre tiene más marcadas, ¿no? Más pronunciadas y tiene más arrugas. Ah, bastante. Qué asco, bárbaro, desagradable, sí. Incluso bastante desprolija en la foto con la hija. Bueno, este estudio afirma entonces que las hijas heredan las arrugas de su madre. Simplemente queríamos enterar a la audiencia de esta. No llame más a las mujeres, las chicas en particular. Decimos, ya les adelanto que la nota no dice absolutamente nada sobre heredar las tetas de la madre. Esto habla de las arrugas de la madre, ¿eh? Y sobre ninguna otra cosa de la madre, aparte de la plata o la deuda, como siempre, ¿no? Eso no varía, ¿sí? ¿Hijos con padres? No, arrugas. No, parece que es de las mujeres. O le interesaba a la mujer esta noticia. Capaz que los hombres, como no interesa el tema de las arrugas, no. Bueno, pero cada vez más, ¿eh? Viste que el hombre últimamente está cada vez más. Más preocupado por la estética, más del gimnasio. Sí, incluso sí, los jugadores de fútbol ahora se ponen cremitas para la cara. Y sí, bueno, sí, muchos hombres que usan crema para la cara, ¿eh? Yo bien. Orino sentado, pero todavía no uso crema, ¿eh? ¿Eh? Yo orino sentado, pero todavía no uso crema. Es mucho peor. Bien, pero bueno, eso es una arranque, es una arranque. La digo. Bien, una cosa digo la otra. Hallazgo arqueológico en Uruguay. No sé si escucharon algo de esto. No. Una noticia interesante. Bueno, impactante foto, ¿eh? Al noroeste de Salto se descubrieron las primeras cuevas. Al norte de Río Negro, con vestigios de ocupación humana prehistórica. Cavernas, cuevas donde vivían antepasados prehistóricos hace, por ejemplo, todavía no está determinado, pero hay ejemplos de cuevas similares en otras regiones cercanas, en territorio argentino y demás, que tiene hasta 14.000 años de antigüedad. Yo la vi, realmente vi las fotos, entré, me interesó, vi las fotos en internet, les quiero decir, la verdad que son un horror, las cuevas, ¿no? Unas cavernas bastante feas, muy bajitas, de un metro de altura, muy oscuras, llenas de humedad, sin ninguna protección contra la lluvia, qué sé yo, pocos metros cuadrados, además, sin vista al norte, sin ninguna seguridad, la verdad que un desastre. Es decir, vamos a decir, gente que habitó este país 14.000 años antes de fundar el Banco Hipotecario del Uruguay, ¿no? Sí, pero también, ¿qué querés? ¿Vista? ¿Qué querías? ¿Sí? 14... No, pero un poco uno va viendo las raíces de lo que es nuestra cultura, sí, ¿no? Claro. ¿Cómo se inició la cosa? Bueno, pasamos a otra noticia, ahí ya me llamó la atención en el ámbito nacional también, una charla llamada del Credit Preferencial. El 29 de octubre, Credit Uruguay Banco invitó a sus clientes del Credit Preferencial a un desayuno de trabajo en el piso 20 de la nueva torre del World Trade Center. ¿Qué me dice? Credit Uruguay, ustedes saben, está dejando el país, sí, en estos momentos, está dejando el plazo. Pero hizo una charla, se ve que la tenían programada. Ahora, la gente debe haber ido porque dijo, esto con Halloween o algo nos van a enterar de algo importante, ¿no? Claro, claro. Me imagino un banco que se está por ir, lo que debe haber sido de concurrencia esa charla, debe haber sido espectacular porque, imagínate, debe estar, por supuesto, los clientes, gente interesada en el banco, en saber qué iba a pasar, seguramente fue una charla un poco para enterarse del tema. Y me llamó la atención el nombre de la charla. Dice, los invitados asistieron a la charla del economista Gabriel O'Donnell, CPA Ferrere, quien disertó sobre desafíos del próximo gobierno luego de la crisis. Ese era el nombre de la charla que dio Credit Uruguay. Gran valor, O'Donnell. Yo no lo conozco, pero es un gran valor, porque aparte dar la cara ahora ahí y meter la trucha ahí. Tremendo para mí. La verdad que sí. Bueno, la cuestión es que, ahora, hablando de desafíos del próximo gobierno luego de la crisis, yo creo que la gente de Credit Uruguay Banco tiene bien clarito cuál es su estrategia para enfrentar los desafíos del próximo gobierno luego de la crisis. Yo diría incluso antes de la crisis, incluso sin ninguna crisis, la estrategia es rajarse, evidentemente, ¿no? Ese vendría a ser, yo creo que ya predicar con el ejemplo basta. Pero bueno, éxito total, entonces tenemos un pequeño adelanto de lo que podría ser eventualmente porque este tipo de charlas, como ustedes saben, siempre sucede, se amplifican en medios, se paga la pauta, la nota empresarial y se escucha algo así en nuestros canales de televisión, en el informativo. Días pasados, ante una gran concurrencia de amigos, clientes y sindicalistas, Credit Uruguay llevó a cabo la charla Desafíos del próximo gobierno luego de la crisis. La jornada fue una más de excelencia académica, juzgada por los concurrentes como de alto valor cultural y social. Un nuevo aporte de Credit Uruguay a la cultura del Uruguay moderno, el Uruguay del futuro, que juntos vamos a forjar. Ustedes desde acá y nosotros desde Francia, por supuesto. Tal cual la locución. Sí, tremendo. Bueno, porque aparte siempre días pasados arranca, ¿viste? Siempre arranca con días pasados, sí, tal pasado, banco. Porque no saben qué día va a salir. Ya, claro. Si no meten días pasados. Pasado, si no tienen ganado todos los días corrigiendo ayer, ¿no? Hacen cuatro tráficos, y la agencia no quiere pagar los tráficos. Qué horror que son las notas empresariales. ¡Ah! Bueno, tremendo. Están prohibidas. La historia de la mentira menos creíble del mundo. Bueno, Tremendo lo de CIT, CIT, la plaza financiera, otro gigante se declaró en quiebra. Es tremendo lo que le está pasando a Obama, lo que está pasando a pueblo de Estados Unidos. Invirtieron 400 mil millones de dólares en recuperar empresas durante la crisis. En el caso de esta empresa, CIT, se invirtió 2.300 millones de dólares. Fíjate, yo saco la cuenta, 2.300 millones de dólares. La Intendencia Municipal de Montevideo, por ejemplo, tiene un presupuesto total anual de 250 millones de dólares. Quiere decir que estos son más de 9 veces lo que, por ejemplo, maneja la Intendencia de Montevideo. Y realmente es tremendo. Ahora, le pasa este tipo de cosas de... es decir, evidentemente está invirtiendo mal. Atención, Obama, porque está poniendo mal la plata. Le puso toda esta guita y la empresa se fundió igual, ¿te das cuenta? Es tremendo, como cuando empezás una obra, ¿viste? Como te pasó a vos, Piñe, durante años. Durante meses. Sí, todavía, una obra, todavía no está del todo terminado. Y bueno, todavía ni siquiera está terminado. No, no, pero porque... siempre te termina saliendo más caro. Sí. A ver, es una cosa que uno dice, pero yo soy un pelotudo, me vengo a meter en esto. Pero creo que eso ya, uno ya lo sabe antes. Y fíjate, ¿no?, que le pasa a Obama, le pasa, sí, al presidente, claro, de Estados Unidos. No me va a pasar a mí. Che, dame esta guita que con esto salgo. Y le pones el montón de dinero y se funden igual. ¿Te das cuenta? Una de esas son terribles. Pero tuvo un momento lindo, alegre, porque ahí saltamos otra noticia de este paseo de antes de los jueves. Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, festejó el sábado pasado junto a su esposa Michelle en la Casa Blanca la noche de Halloween. Muy lindo. Festejaron y recibieron de chicos de las escuelas de la zona de Washington. Lo recibieron y le dieron dulces a los niños de las escuelas de la zona, quienes encontraron maravillados una Casa Blanca. Vi las imágenes, las fotos en internet, decoradas con, por ejemplo, la puerta de la Casa Blanca con telas de araña, motivos de Halloween, calabazas, brujas, hombres lobo, había un hombre lobo incluso, y bueno, toda una serie, como decíamos, de telarañas para la ocasión y velas y demás. Acto seguido, el vicepresidente Joe Biden explicó a los niños la diferencia entre los hombres lobo y las brujas y el grupo de hombres y mujeres de las empresas multinacionales y los bancos que están a punto de quebrar, quienes también pasan la noche entera en la Casa Blanca haciendo lobby para que el presidente les dé dulces. También aclaró a los niños que las telarañas habían sido un recuerdo dejado por la ex primera dama Laura Bush, a quien su marido, muy puritano, como buen republicano, se las quitaba desde hacía 50 años. La calabaza con fuego adentro, otro clásico de Halloween, era una perfecta réplica esculpida en zapallo de los glúteos de Mónica Lewinsky, con un dulce con forma de habano introducido en su centro. Por suerte, una simpática guiñada de Michelle Obama a la actual secretaria de Estado Hillary Clinton, que estaba ahí, distendió los ánimos jocosamente cuando los escolares se encontraron ante la curiosa instalación. Bueno, señores, este ha sido mi paseo por internet, mi paseo virtual, el paseo que tuve antes de jueves. Muy bien, Gonzalo. Ay. Gonzalo Geravide, ha sido realmente un placer. Hay algunos mensajes que tenemos, como por ejemplo, que es el tío de Don Rondamón, el sobrino de Don Ramón, claro. Cristian Castro, el hermano, el loco Valdés, era el hermano. Sí. Era el hermano de el hermano del padre de Cristian Castro, ¿no? Bien. Chicos, ¿este fin de semana tienen algún programa, algo? Nada. Y necesitaría hacer algo, necesitaría pasar un buen momento, tal vez con amigos. Salir, porque hace bastante que no salgo. ¿Qué puedo hacer, Pablo, para Ese, abre tu laptop, tu ceibalita, tu ordenador, tu celerón, lo que tengas a mano. Ingresa a previa100pipers.com, www.previa100 con el número, pipers.com, y participás de las previa100pipers en cualquier momento, cuando quieras. Llenás ahí una pequeña trivia, tus datos, y si ganás, elegís a 5 amigos para vivir una jornada pletórica con whisky de 100 Piper, refrescos, cena, lo que quieras comer, lo que quieras chupar, un show del Tibaldo para vos y los 5 o 6 amigos que lleves, o 5 o 6 amigas si sos mujer, ganan mujeres también. Este viernes toca Primata Positos y después la limusina te traslada hasta la City. Hubo un cambio, iba a ser en Luis Cerro, pero va a ser el final en Primata, acá cerca de la radio. Y después de que van a la City, bailan, siguen tomando algún aperitivo y eso, los pasan a buscar y los levantan. Así que este viernes tienen joda, tienen pachanga todavía, mañana con previas y en piper.com. Espectacular, muy bien, vamos a entrar entonces. Bueno, un par de mensajes rápidos. Sí, dale. Uno dice, muchachos, si Cristian pasara un viernes después de las 22 horas por Universal, juego lo que no tengo, que lo hacemos olvidar a su madre. Dicen por ahí. Bueno, la gente del Basilón dice que se canceló el toque de No Somos Nadie hoy por un problemita de salud de uno de los integrantes de la banda, y que No Somos Nadie se va a presentar el 10 de diciembre. Hoy en su lugar tocará Bob Sesión, con las versiones más psicodélicas de la obra de Bob Marley. Y después llega un mail de Jorge que se indignó. Bueno, que siempre hay alguien que se indigna, ¿no? Porque dice, pa, se fueron al carajo de la familia Castro. Y ahí entra en un terreno que dice, que es, en realidad todo lo que se habla en un medio, como hablamos nosotros, puede ser tomado de esta forma. Dice: entrar en un terreno medio jodido utilizando un medio de difusión para hacer conjeturas jodidas. Yo en lo personal conozco poco y nada de esta familia, pero ustedes la están destrozando mal. Cayeron un estilo Real y compañía. Qué grande. Debe estar re quemado Cristian Castro. Se quemó mucho más que Cristian Castro, ¿eh? Le han dicho, bueno, mañana muchísimos peores que las que vamos, mañana vamos a tener a Cristian Castro acá. Entonces vamos a su derecho a réplica. Vamos arriba. Y dentro de poco tenemos segunda pelota Reality TV, ¿eh? Atento. Sí, vamos arriba, chiquilines. Minas en bola, gente pegándose. La sociedad destruyéndose. ¿Qué es lo que queremos hacer de este programa? Se viene ahora, en un rato de palabra, a las 18:00 con el Loquillo presentando sus himnos, que toca mañana, como comentaba el Fede. ¿Qué programa de palabra? Y después, a continuación, una entrevista con Diego Peter Capusotto en la lengua larga. ¿Cómo Diego Peter Capusotto? Diego Peter, entre comillas, por el programa Capusotto. Entrevistado por Gonzalo Blanco, un colaborador del programa. Espectacular, un maestro. Lo estoy viendo dos veces por semana, lo agarro cada 5 y después los lunes en... Gracias, ella, que pasen muy bien. Gracias a vos. Hasta luego. Chao. Mira, ¿ves a qué es Benítez? Aquel que está en la tribuna, que era atrás. Ese era tremendo jugador, pero una vez cerró un penal. Se le cortó la carrera. Se le cortó la carrera, está muerto de hambre. Mirá que tenía oferta de todos lados, pero el penal nunca se pudo recuperar. Andá y patea vos. No, pero ves Víctor Hugo, menos mal. Muñeco. No, pero ves. Al Indio Solari, tener a Cerati, por ejemplo, ¿no? Que son dos íconos de la música. Pero no es gente que yo admire, porque para mí la admiración va en lo personal. De repente hay alguien mucho menos trascendente que Víctor Hugo, me causa más nervios que Víctor Hugo. El Tito Bernardo te da más. Bueno, no sé caso, pero. Pero podría ser. De repente un Tito Bernardo. ¿Por qué no prosperó el sistema Picture in Picture? ¿Cuál? ¿Qué es eso? Genial, la propuesta. Pero no sé. Lo de la cuadradito. Claro. ¿Lo Picture in Picture? ¿Cuál era? Picture in Picture. Ahí va.